Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su episodio 10 de la segunda temporada, se encuentra conmigo nada más y nada menos que el Critter. ¿Cómo estás, Critter? Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, buenas atemporales, porque no sabemos cuándo nos estén escuchando. Zuldin, mi querido Zuldin, ¿cómo estás? Santas y buenas noches, tengan todos ustedes. Y como invitado especial tenemos a un viejo conocido de todos ustedes. Desde la ciudad de Monterrey nos acompaña en esta ocasión Ark. ¿Cómo estás, Ark? Bien, bien, de vuelta entre los muertos. El inframundo está aburrido. Así es, y pues sin más ni más vamos a empezar con nuestro podcast, que en este número 10 vamos a abrir con la sección de computación. Y pues en computación tenemos gadgets propiamente, gadgets de pantallas de alta definición, una vez más, esto debido a la temporada navideña, que pues son las compras navideñas, ventas nocturnas y todas estas promociones que solamente encontramos a fin de año y por ahí del 10 de mayo también. Así es que déjenme decirles que en la semana pasada me contactó un viejo escucha de nosotros, el contador Valentín Figueroa, desde Celaya, Guanajuato, diciendo que era la venta nocturna de Liverpool, bueno, de Alberca de Hígados, y quería por internet, en la página de Alberca de Hígados, encontró una pantalla, es una Samsung Serie 3 de 19 pulgadas, en 4,000 pesos, a 18 meses sin intereses. Por Messenger, de hecho, me contactó, me preguntaba que si era buena la opción de compra. Le pregunté cuáles eran sus necesidades. Me dijo que solamente la quería para ver DVDs y televisión en la recámara, ya en la noche, para agarrar sueño. Y pues quería algo, una opción barata, ¿no? Yo antes, por ahí de verano, había yo checado las opciones que había, porque yo también quería una segunda televisión para mi recámara. Y las pantallas que encontré eran muy malas y precios de 6,000 pesos aproximadamente. Esta pantalla aparte tenía un 25%, no me acuerdo el descuento, creo que el 15. El chiste es que el 700 pesos, 19 pulgadas, es de plasma, la serie 3 de Samsung es de plasma, ¿no? Mi querido Ark, corrígeme si estoy mal. ¿Cuál modelo? El LN19A350. Según yo, sí, es correcto, ese modelo es un modelo de plasma. Sí, sí, es de Samsung, es de la serie 3, modelo de plasma. Las desventajas del plasma, según recuerdo, me decía que la vida promedio de plasma es, pues no es poca, pero no es tan duradera como una LCD. ¿No es así, Ark? Sí, es correcto. La vida de un plasma, si lo pones en proporción a una LCD, es infinitamente más corta y no es reemplazable, en el aspecto de que, aun si llegara a ser una persona que pueda ver toda la vida completa de un monitor LCD, el único artículo que necesita cambio serían las lámparas de alumbrado que van en las orillas, las cuales, obviamente no podrías hacerlo tú personalmente, pero en una institución especializada pueden hacer el cambio por una fracción del costo de una pantalla nueva. Mientras que en las televisiones de plasma, la luz de cada uno de los píxeles tiene iluminación propia, lo cual lo hace muy bello en primera instancia, tiene ángulos de vista muy superiores a los del LCD, pero solamente tiene un periodo de vida de entre 3,000 horas, que vendría siendo lo más crítico, o sea, las televisiones con menos vida, hasta 10,000 horas, que parecen miles de horas, parece mucho tiempo, pero si juegas mucho videojuegos o ves mucha televisión, fácilmente puedes consumir 1,000 horas en un año, quizá incluso dos, y pues de 1,000 horas se vuelve muy restrictivo si consideras que las televisiones de plasma valen de 15,000 pesos en adelante. Entonces estás comprando prácticamente para todos los fines una televisión desechable en cuestión de plasma, mientras que LCD es un producto que, siempre y cuando no venga con píxeles muertos, es muy difícil de que se te dañe. Así es. En este sentido, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, las necesidades del contador, de Valentín, no es como televisión principal, no es para jugar videojuegos. Es una televisión que, como va a estar en la recámara, solo se va a ver unas pocas horas en la noche y si acaso una hora en la mañana para ver las noticias. Entonces yo le estoy calculando un promedio de 3 horas diarias, lo cual se me hace bueno. Entonces serían más o menos como 3 por 5, 3, 7 por 3, 21 horas a la semana, ¿no? Entonces tiene una durabilidad aceptable como televisor secundario, con miras a, obviamente, después a comprar algo mejor dentro de unos 3, 4 años. Y solo es para DVDs, no le interesa ahorita de momento Blu-ray ni nada de eso, ¿no? Entonces, por el precio, la relación costo-beneficio que estábamos checando, 3.700 pesos por una televisión de 19 pulgadas de plasma, es casi idéntico a los precios de las televisiones viejas CRT de 21 pulgadas, que son en formato cuadrado. Y de hecho ahorita creo que están en 2.700 esas televisiones, entonces la diferencia no es mucha a mi parecer, y creo que sí fue una buena compra para el contador, o sea, por sus necesidades específicas, ¿no? Total que en eso estábamos por Messenger, cuando ya después hizo la compra, tuvo mucha suerte porque el sitio de Liverpool se saturó por la venta nocturna de su sitio y logró concretar la venta y ya le llegó. Así es que estamos en espera, pues, que nos mande sus comentarios acerca de la pantalla. No sé si tengas algún comentario, Ark, o pasamos a la siguiente nota. Fíjate que tu amigo me pareció muy interesante que dijeras que no quiso usarla mucho tiempo o el horario que tiene, etcétera, porque aun cuando yo no soy bajo ninguna circunstancia ni luz una persona rica, yo pienso que si yo llegara a comprar una televisión, tendría mucho en mentalidad lo que tuvo tu amigo respecto a quizá comprar calidad sobre cantidad y decir, bueno, si compro una televisión que con un uso rudo, etcétera, solamente va a durar 3 años, pues en esos 3 años tener una alcancía o guardar un dinero adicional conforme que vas usándola, porque en mi opinión los LCD son muy buenos, están muy padres, son muy baratos, muy económicos. Pero aun cuando el plasma es una tecnología que ya está apagándose, como si ya estuviera en una fase pues ya terminal, ¿verdad? Como el DVD ahorita con las nuevas tecnologías, etcétera, aún pienso que ofrece lo mejor en cuestión de calidad. No es lo mejor precio-calidad, aclaro, pero yo también he considerado, igual que tu amigo, de que si yo llegara a comprar una pantalla plana, aun cuando me costara, no sé, 20 o 30 mil pesos, yo quisiera una de plasma por los cómodos ángulos de visión. Significa que puedo verla inclinado o todas mis amistades pueden disfrutar la experiencia, no solamente aquellos que estén directamente perpendiculares a la pantalla, ¿verdad? También de que pues tiene su propia luz, es más uniforme, etcétera. Entonces, antes de que tu amigo haya hecho eso, me pregunto si personas como yo, como tu amigo u otra gente, puedan hacer revivir esta tendencia al plasma, que yo sé que es una tecnología que no es tan confiable, es mucho más cara, pero vaya que es bella. Les recomiendo mucho que... Es que es muy difícil tratar de mostrar esto por voz, pero cuando tú ves una pantalla de plasma y comparas de lado a lado con una televisión de LCD, particularmente en tiendas departamentales, te das cuenta que la densidad de los píxeles, o sea, la cantidad de puntitos que caben en un centímetro cuadrado, la densidad de píxeles de un plasma es muy superior a la de un LCD. Y hay algo que ves, y cuando lo ves dices, es que se ve más real, es que se ve más nítido. Y es eso de que es más calidad. Entonces, en una pantalla del mismo tamaño o más pequeña, tienes más resoluciones, tienes más colores, y pues sí es más caro, pero y es más pesado, y es vidrio, yo entiendo todo eso, pero me pregunto si eso sí, yo lo recomiendo. Yo voy a empezar a ahorrar y recomiendo que, como la plasma se está acabando, pues quizá puedan encontrar unas buenas ofertas, quizá no esa temporada navideña, pero la próxima, porque pues el plasma ya está pasando, ya no es su fase, ¿verdad? Sí, espero que tengo que decir al respecto. Sí, de hecho el plasma incluso hasta se está abaratando, por así decirlo, aunque es una tecnología en producción más cara que un LCD, se está abaratando y las pantallas LCD están costando ya a un precio similar a lo que costaba el plasma antes. entonces ahí sí están recuperando mucho dinero las empresas a través de una tecnología más barata, y se compensa para poder dar más barato el plasma. Sí, habría que considerar que sería un lujo comprar una televisión plasma, que de hecho desconozco si estén haciendo plasmas a 1080p, pero bueno, 720p es súper aceptable. De hecho, un comentario muy muy muy curioso, el 1080p nació en un plasma. Sí, sí se fabrica en 1080p. Y solo para aclarar, lo que dice Lomax es muy cierto. Los LCDs y el plasma se están equiparando en precios, pero esto es una equiparación muy temporal, porque ese precio que tiene el plasma en este momento está corriendo debido a más que nada baratas o a liquidaciones. Realmente sí, el plasma sí, en general es más caro de construir. Es un fenómeno, no sabemos si la tendencia vaya a prevalecer o se desaparezca el plasma por completo, o el plasma recupere fama. Entonces, no sabemos, habría que aprovechar este fenómeno teniendo en cuenta que sí, vas a gastar una televisión un poco más barata, pero no tan duradera como fuera un LCD. Entonces sí sería una especie de, si no de lujo, un capricho, pero sí un momentáneo, ¿no? A lo mejor te dura 3-4 años en videojuegos y darle un uso exhaustivo, estar viendo películas y todo. Pero, como dice Ark, es una tecnología muy hermosa, muy bella. La calidad de imagen, digan lo que digan, es superior al LCD. Entonces ya es cuestión de considerar, ¿no? Y sobre todo, aquí aplica lo mismo. Cuando me preguntan a mí que les recomiendo una computadora, ok, bueno, son dos cosas a considerar. Uno, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades para lo que vas a hacer con la computadora? Y dos, ¿cuál es tu presupuesto, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Igual ocurre ahorita con las pantallas HD, porque pasando ya a la siguiente nota, que va muy de la mano con esta, vamos a hablar de una pantalla que su servidor adquirió, que es una pantalla de 32 pulgadas, Samsung también, modelo LN32A550, es una Samsung de 32, serie 5, LCD. Entonces, me muero por verla. Sí, esta sí es 1080p. Sin embargo, se me olvidó el punto al cual iba, así es que voy a divagar un rato. Esta pantalla yo la compré en base a mis necesidades. Me costó en Sam's, bueno, en el Bob's Club, 12,400 pesos, a 13 meses sin intereses. Es muy diferente de lo que estábamos hablando de la anterior pantalla. ¿Por qué? Porque esta es 1080p, es LCD y es mucho más cara, de 32 pulgadas, en un plazo de pago más corto. Pero son las necesidades. Yo, por ejemplo, la quiero para videojuegos, para disfrutar 1080p Gears of War 2, que es indescriptible la experiencia, y ver películas, aunque tengo DVDs normales, en la más alta calidad posible. ¿Mande? La quiero ver. Así es que, en resumidas cuentas, Lomax, la quieres para poder vivir. Sí, ahí la diferencia de pagar 3,700 pesos por una televisión que bien te cubre tus necesidades básicas a pagar 12,400 pesos para poder vivir cotidianamente en lugar de comprar drogas químicas. Bueno, tengo una droga tecnológica, y una droga en el banco también, desde luego, pero bueno, ya es el gusto de cada quien. Y me criticaban a mí cuando yo la compré, que les empecé a decir a mis cuates, ya tengo pantalla, mis cuates, sobre todo de la oficina, me decían, no, está muy cara, yo conseguí una pantalla de 42 pulgadas en 8,000, 10,000 pesos. Le digo, ah, sí, pero no es 1080p, no es el modelo de cuarta generación, es el modelo de tercera generación. Y ellos se quedan así con cara de, ¿what? ¿Para qué quiero yo eso, no? Entonces ya son... Tan fácil como decir, no es UHD TV. O sea, nada más con decirles, no es verdaderamente alta definición, es una tele grande. Exactamente. Y es a lo que iba, ya recordé el punto. Antes, comprar una televisión o una pantalla se limitaba exclusivamente al tamaño. Entre más grande, mejor. Independientemente de las pocas funciones que pudiera traer una televisión de antes, una televisión CRT, solamente era el tamaño lo que importaba, ¿no? A lo mejor la única función relevante de una televisión de antes era el picture in picture, ¿no? El doble sintonizador. Pero ahorita ya no. Ya comprar una televisión es casi igual a la decisión que te enfrentas al querer comprar una computadora. Tienes que ver qué necesidades tienes, para qué la vas a ocupar, cuánto es tu presupuesto y cuál es la opción que mejor te conviene en relación costo-beneficio. Entonces ya no es tan fácil comprar una pantalla, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, mi pantalla, pues de 32 pulgadas, me encantó porque tiene una entrada VGA que le puedes enchufar una laptop sin problemas y tienes un monitor de 32 pulgadas, ya puedes navegar en internet, entre otras cosas, ver pornografía en 32 pulgadas, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Y pues de hecho también trailers de películas de QuickTime en 32 pulgadas y cosas así, ¿no? Las películas que bajas de internet también las puedes ver ahí directo de la laptop sin necesidad de quemar algún disco y tener que usar un DVD, un reproductor de DVD, ¿no? No es muy recomendable utilizar la computadora con una pantalla LCD porque estas tienden a quemarse, se queman, el término correcto es retención de imagen, ocurre una retención de imagen, si tú dejas, igual pasa con los videojuegos, si tú dejas en pausa un videojuego, es decir, una imagen estática en una pantalla LCD por más de 2 horas, ocurre eso, se quema, ¿no? Entonces ocurre una especie de fantasma, una doble imagen, se ve la retención de la imagen de pausa o fija, y en el fondo ves las imágenes en movimiento, así es que tengan mucho cuidado con eso, por favor. Igual las computadoras, bueno, pues sí navegas y todo, pero siempre los bordes de las ventanas son estáticos, ¿no? Desde donde está la X para cerrarse, para maximizar, el guión para minimizar, todo eso, los botones son estáticos, la barra de tareas, el botón de inicio. Así es que aunque ustedes estén viendo un video en el centro de la pantalla, sí puede haber retención de imagen o quemarse la pantalla si la usan más de 2 horas con la computadora, ¿no? Es que tengan mucho cuidado con eso. Pues creo que es todo, no sé si tú quieras añadir algo más, mi querido Ark. Sí, fíjate, 2 comentarios. El primero, muy breve, es respecto a que ni Lomax ni yo pensamos ni estamos atacando la tecnología LCD. Pensamos que es el futuro realmente y es el presente y bien cuidada, o sea, con mantenimientos secuenciales, una LCD te puede durar toda la vida, tanto como una televisión CRT de cátodos, las viejitas de cañón. Lo que estamos diciendo es de que indudable e invariablemente el plasma es mejor, es tecnología que da mejor calidad que el LCD, por la naturaleza del mismo, por cómo funciona, cómo es un gas inerte, cómo crea los colores por medio de electricidad y ese tipo de interacciones. El LCD no tiene nada negativo, simplemente que tiene otros pros y contras. El segundo dato que iba a dar es que un conocido mío, un amigo, que se llama Osiel, le mando saludos, el fin de semana pasado, muy acorde, muy ad hoc a esta ocasión que se dio, compró también una pantalla. Él me habló por teléfono, estaba en Estados Unidos, y me dice, oye, ¿qué pantalla compro? Hay 2 aquí de muy buena oferta, están en $1,200, y es una de 37 pulgadas Samsung, o una 42 pulgadas, una marca que se llama Vizio, con Z. Y yo le dije que pues yo prefería Samsung, porque es la única marca que da garantía de un solo píxel. Cuando le iba a escoger, se acabaron, porque pues ya saben que estas fueron las épocas que dieron los aguinaldos en México y mucha gente va a Estados Unidos a comprar cosas. Me vuelve a hablar y me dice, bueno, se acabó la Samsung, existe una que se llama Vizio o una Sharp. Yo le comenté la Sharp porque la Sharp, aparte de que tiene una calidad muy bella, tiene un método para hacer pantallas LCD con píxeles muy muy apretados entre ellos, entonces se ve la imagen muy nítida. Pero como buen mexicano, debo decir que él se fue por la Vizio, porque pues con 42 pulgadas es más grande que 37, ¿verdad? Entonces ahí no puedo creer que en Walmart regatearan, etcétera, etcétera, se estaban yendo. Pues la compra de $750, La televisión que de hecho que compró de Vicio de plasma. Yo había escuchado de Vicio, pero Vicio es una marca un poquito nueva. Es una marca que está tratando de aprovechar el mercado emergente. Es plasma. La pude checar este inicio de semana, o sea, hoy. La pantalla que compró es plasma, está muy padre. Pero yo leyendo a través del internet, leo que Vicio tiene un muy pobre control de calidad. Y he leído historias de que en 6 meses se dejan de encender porque el plasma se calienta muchísimo. Entonces, para complementar este podcast, le voy a hacer mis impresiones muy breves de la pantalla. Está muy grande, está muy bonita, no tenía píxeles muertos. La profundidad de campo es muy impresionante, pero es acorde a lo que es un plasma. Dos cosas que me decepcionaron del Vicio es de que físicamente la pantalla es muy fea, porque le pusieron un contorno gris que no se ve para nada futurista, de hecho se ve muy retro y molesta porque como la pantalla plasma brilla muchísimo, él absorbe el marco de metálico, un color metálico muy parecido a la nueva MacBook, un color aluminio mate, absorbe mucho los colores y distrae. Si se dan cuenta, no sé si lo Max ahorita me pueda complementar, la pantalla que yo tengo, la LG, tiene un contorno negro, lo cual no refleja la imagen que da y no es no distrae. Pero el Vicio como que planeó mal eso. Mi compañero lo puso, mi amigo lo puso en el, en lo montó en la pared. Y hay un dato interesante que yo no sabía que las plasmas hacían. La televisión que yo tengo no tiene ninguna clase de ventiladores, es completamente silenciosa. Tiene sus rendijas de enfriamiento, ¿verdad? Pero no hace ruido, tiene sus disipadores. Pero la Vicio que él compró y algunas televisiones plasma, cuando tú las montas en la pared, prenden unos ventiladores. Tiene un termostato y si excede cierta temperatura empiezan a prender. Son muy silenciosos, o sea, realmente no molestan mucho, pero cuando tú estás viendo una película como Alien, en verdad te destruye la inmersión cuando estás escuchando un hum, así, o un ventilador que está encendiendo y apagándose por el calor. Esos dos detalles para mí mataron completamente el hecho de tener una pantalla plasma, pero pues quería que lo supieran. Ahí está Vicio. Tiene malos comentarios en durabilidad. Pero vaya, un plasma de 720, de $700, $750, algo así, fue baratísimo. O sea, originalmente estaban $1,280, pero como fue el fin de semana de Día de Gracias, pues dieron ofertas sobre ofertas sobre ofertas. No es un precio común, pero ahí tienen la opción esta de Vicio. Les digo, pues es un poco fea, se tiene superficies reflejantes y tiene abanicos, pero es muy barata. No sé si Lomax pueda complementarme respecto a superficies reflejantes que tenga su pantalla. Sí, dos comentarios de Sharp. Yo hubiera comprado la Sharp porque además de esto, bueno, no sé ese modelo, pero aquí en México los modelos que están vendiendo los anuncian con ¿cómo se llama esta cosa? La pantalla propiamente, el marco LCD, el core, el núcleo, la caja, no sé cómo se llama, Sí. la pantalla propiamente lo que ves es importado de Japón, es directo de Japón. Ya los componentes Eso es cierto. como los sintonizadores y todo lo demás, el electrónico, la circuitería, por así decirlo, sí es mexicana. Samsung, toda mi pantalla, y desde luego la del contador, toda la pantalla es mexicana 100%. Lo cual me da cierto orgullo, pero debo decir que yo siempre tiendo a ser nacionalista, pero Sharp, la pantalla es japonesa y la circuitería es mexicana, lo cual te da todavía más esperanza de calidad, por así decirlo, ¿no? Que la calidad mexicana no quiero decir que sea mala, ¿no? Vicio es completamente china. Vicio es China, fíjate, para colmo, si hay algún país que no debes de apoyar ahorita es a China, pero sí, el marco es muy importante porque también mi pantalla tiene un marco negro de plástico, es brillante, complementa muy bien la pantalla. No sé si cuando han ido al cine se dan cuenta que la pantalla blanca tiene unos bordes de tela negros para marcar la definición del borde de la pantalla, porque si no lo tuviera, la luz del proyector se ve difusa en esos bordes y se pierde el efecto de inmersión en la película. Ese mismo técnica, detalle o como quieran llamarle, lo utiliza Samsung con esos bordes de plástico negros. El único detalle es que, por ejemplo, en mi caso, mi estudio tiene un solo foco en el centro de la habitación y sí refleja la luz del foco en el borde, no en la pantalla, lo cual es muy apreciable, pero bueno, se elimina apagando la luz, ¿no? Y cuando apagas la luz, sí, o sea, tienes un marco ahí perfecto en el cual es una ventana, ventanota, por así decirlo, en el cual tú te metes a la película. De los ventiladores, sí, completamente de acuerdo, le vas a estar escuchando un home en pues te rompe todo el misterio de una película, ¿no? No, ahorita que lo mencionas, no me he fijado si mi pantalla trae ventiladores, ruego a Dios que no. Pero no la tengo montada a la pared, la tengo en un mueble con ruedas, lo cual queda exactamente a la altura de lo que uso para sentarme. No son sillas, son puffs, y pues está. Y le agrega vida. Le agrega vida y está perfecto, de hecho. Porque se calienta menos. Sí. Sí, si tú usas una base y la tienes despegada de la pared, hay mayor circulación de aire, se sobrecalienta menos y los materiales duran más que si la pegas a la pared. Creo que Samsung vende una base para la pared motorizada, que mediante un cable que se enchufa a la pantalla, controlas tú el movimiento de la base, los ángulos, con el control remoto, pero ya es excesivamente demasiado. Y aún así se calienta más. Entonces creo que eso fueron todos los comentarios. A reserva de Ark, ¿tienes algún comentario final? No, nada más que recuerden de que ambas tecnologías tienen pros y contras, no estamos ni a favor ni una ni a otra. Como dijo muy bien Lomax al inicio, depende para qué lo quieras, cuál es tu presupuesto, cuánto quieres que te dure la máquina. Pero sí, ya saben las opciones, Samsung, Vizio, hablamos un poquito de Sharp, que también es muy buena. Yo lo veo más bien como mercenario, yo no sabía el ensamble que lleva cada proceso, pero Sharp es una muy buena marca. También quiero meterla más rápidamente sin tratar de ser vendido. Polaroid también la recomiendo mucho porque Polaroid tiene una calidad de marca increíble. Son esas marcas que son buenas, pero tienen una competencia tan grande entre LG y Samsung que pues ofrecen un poquito más al comprador a cambio de crearse un nombre, ¿verdad? Entonces ahí están las opciones, las dos. Recuerden checar muy bien los marcos, los colores, los contrastes, precio, ¿verdad? Lo que se ajusta a su presupuesto. Sí, sobre todo también. Eso es todo por mi parte. Recuerden que Samsung es la única marca que da garantía con píxeles muertos. Sin embargo, si pueden probar la pantalla ahí al momento de comprarla y no trae píxel muerto, bueno, cualquier otra marca es una gran opción de compra. Yo lo que se me olvidó por completo mencionar, que sí va a extender un poco más la nota, pero bueno, mi pantalla 32 pulgadas viene en tres modelos: la serie 4, la serie 5 y la serie 6. La serie 4 no es 1080p. La serie 5 y la serie 6 sí. La pregunta era, ¿qué diferencia hay entre la serie 5 y la serie 6 de 32 pulgadas? Porque las dos son 1080p y de 32 pulgadas. Entonces, investigando, Leo Hernández de Pasión por el Ovoide Podcast me ayudó mucho en ese sentido. La diferencia es el procesador de imagen digital que traen. En el caso de Samsung es un procesador llamado DNIE. DNI mayúsculas E minúsculas, y hay dos versiones de ese procesador de imágenes, el DNI Plus y el DNI Ultra Plus o algo así. Entonces la diferencia, creo, no recuerdo, es la profundidad de bits de color de 24 a 32. La mía desde luego es el modelo de en medio, el de 24, y la otra de 32 bits, pero la diferencia de precios de 12,400 pesos se brincaba a 15,000 pesos, 3,000 pesos más, por un estúpido procesador que realmente una diferencia de profundidad ya no la captas tanto si no estás viéndola así con muchísima atención, ¿no? Entonces, ese es un detalle más de la relación costo-beneficio, ¿no? Tarán, no sé si hay algún comentario final a este último comentario final, Ark. No, ya, ahora sí, porque si no nunca vamos a acabar. Estas cosas son eternas. Sí. Ese es peor que tratar de comprar una computadora ideal. Pero bueno, ya para seguir con computación, tenemos la siguiente nota, que es acerca de un Xbox 360 Elite. Esto salió porque, bueno, ya tengo una pantalla que tiene salida HDMI. Mi Xbox anterior no trae salida HDMI. Vendí algunas cosas, muy buena venta que tuve, y compré un Xbox Elite. La diferencia con el otro Xbox de los viejos es la salida HDMI, que bueno, no hay mucha diferencia entre la salida de video por componentes contra un HDMI, pero la hay, finalmente la hay. Y el Xbox negro de un disco duro es de 120 contra el Xbox blanco de 20 gigas. Bueno, de ese modelo ya no hablemos porque ya no lo venden. Actualmente solamente venden tres modelos de Xbox 360: el que no trae disco duro, el que trae disco duro de 60 gigas y el que trae disco duro de 120 gigas. Todos, sin excepción, traen la salida HDMI. Y la única diferencia de uno de 60 gigas contra 120, aparte del color negro, ese es precisamente esa, el tamaño en disco duro. ¿Qué tanto pueden usar el disco duro en Xbox, aparte de guardar juegos y bajar videos? Bueno, ahí se los dejo a su criterio, porque ya el Xbox, con la nueva experiencia Xbox, la nueva interfase que bajas, tiene la función de de instalar un juego en el disco duro. Es decir, el contenido del DVD del juego lo copia el disco duro para evitar que la unidad lectora esté trabajando, se oiga el molesto del lector de DVDs y ya. El punto negativo del Xbox Elite 360 es que trae esa función. Pudieras tú decir, bueno, puedo instalar todos mis juegos en 120, porque cada juego en promedio te ocupa 6 gigas. Entonces un disco duro 60, pues sí te van a caber varios, pero no tantos como uno de 120. Aparte los videos que tengas, si tienes algún juego con contenido descargable, todo el espacio que ocupa el contenido descargable, por decir rolas o mapas, dices, pues sí podría ocupar uno de 120 gigas, ¿no? E instalarlos en mi disco duro, pero, decepción, que bueno, beneficio y decepción, el lector del DVD del Xbox negro, el Elite, es de lujo, según Microsoft. Y sí, cuando tú metes un disco al Xbox negro, no hace el ruido que hacen los otros Xbox. Casi no hace ruido cuando lee DVDs. Entonces, pues ahí te vas una con otra. ¿Para qué quieres un disco duro grande si el mismo lector no hace ruido? Que es la función principal, ¿no? Entonces, definitivamente, solo que sean así como yo, muy especiales para la tecnología, vale la pena un Xbox negro. Si no, compren el anterior, ¿cómo se llama? El de 60 gigas. Así es que un disco duro 120 gigas de momento no es una buena relación costo-beneficio, ¿no? Es muy cara. El Liverpool vale de 6,000 pesos, el otro vale 5,000 pesos, ¿no? Entonces son 1,000 pesos de diferencia por 60 gigas. No vale la pena. Yo lo compré porque, bueno, pues vendí cosas, tuve dinero y dije, ah, chingues madre, ya. Y, bueno, no me regañen. Y aquí sí, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, Zuldin o Ark, acerca de sus opiniones entre uno y otro. Quiero ir a tu casa. Sí. Ya tenemos que estrenar el Xbox negro con mi pantalla HD y Gears of War 2. Ark, ¿algún comentario? Ark. Aquí estoy. ¿Algún comentario? Pues respecto a el DVD que mencionabas, mi DVD sonaba como si fuera un Banshee. De hecho, yo se lo he hecho saber a Lomax de que no me gustaba cómo escuchaba, sobre todo cuando iniciaba el 360. Leía en los foros y amigos me decían que nunca dejara discos dentro del 360 porque ese tipo de arranques son los que dañaban los DVDs. Pero todo es rumor, ¿verdad? O sea, chisme de vieja de vecindad. El detalle es que cuando bajaron el NXE, el New Xbox Experience, cambió eso. No sé qué sucedió. Lo que yo sospecho, y hago énfasis en sospecho, no he hecho ninguna investigación, es que el hardware o el BIOS del Xbox 360 ya no permite que el DVD sea leído a la máxima velocidad, que es 60x. Estoy casi completamente seguro de que lo bajaron a 50 o 52 para que las revoluciones no sean tan violentas y los DVDs se consuman menos rápido, ¿verdad? No se rompan, no se dañen, no se rayen. La única ironía es de que con esta nueva actualización del NXC ya no se escucha tan alto y ahora te dan la opción de grabar el juego en el disco duro. Esta opción te sigue requiriendo que metas el DVD a cada vez que lo piensas jugar, solamente es para que no escuches el ruido y no se estrese la máquina. Pero pues es una doble ironía porque ahora que te permiten tener esa tecnología y bajar juegos en disco duro, pues ya no la necesitas tanto, porque yo lo quería porque no me gustaba el ruido que hacía. Sin embargo, ahí está para que lo sepan y lo prueben y presten atención. Como dice muy bien Lomax, no todos los 360s en eso, ha habido varias generaciones y diferentes marcas del lector hacen diferentes ruidos. El mío, yo lo compré por ahí de abril o junio este año, es un Matsushita, y pues ahorita ya no me hace tanto ruido, pero antes sí era bastante, bastante molesto, al grado de molestia, tenías que subirle al volumen del juego, pero pues bueno, ya se eliminó. No sé cómo Zulin tiene otra marca, otra temporada u otro Xbox de otra época, quizá también nos pueda decir él qué piensa o si el NX se le ha cambiado algo, si siempre se escuchó molesto o si nunca fue el caso, ¿verdad? Sí, Zulin, igual a mí despierta. también el chip, bueno, el disco, el lector de disco hacía demasiado ruido, la verdad era un poco molesto, sobre todo en la noche, cuando pues ya no escuchabas nada de ruido alrededor, y bueno, particularmente yo tenía que jugar a volúmenes moderados, por así decirlo, y pues bueno, el lector no ayudaba en absoluto, ¿no? Pero ya con lo que viene siendo la instalación del juego, pues bueno, lo que instalé fue Gears of War 2. Y creo que pues también el beneficio viene siendo este de la disminución del ruido en el caso del lector. Ahora, en cuestión de tiempos de cargas, bueno, el Gears of War 2 tiene una lectura de pues escenarios primordialmente relativamente pues baja, ¿no? Entonces no se siente demasiado. Así que pues ese beneficio es un poco ligero en comparación a lo que vendría siendo en otros juegos, por ejemplo, en, no sé, Oblivion, los Odyssey, que también tengo que, pues, seguramente en algún momento instalaré, más que nada para probar, pero ahorita Gears of War 2 instalado y sí se nota cierto ligero, bueno, una ventaja marginal en cuestión del tiempo de carga, pero pues insisto en eso de que es marginal. Con respecto al resto de la NXE, estoy bastante satisfecho. Yo lo tomo más que nada pues como una, como se dice, como una pues actualización gráfica que le viene bastante bien al Xbox 360, hace una interfaz mucho más amigable y también no deja de ser bastante ameno el estar viendo a tus amigos en su representación gráfica por medio de los avatares y juzgar si se parecen, si no, qué le hicieron y demás. Entonces, bueno, esa viene siendo mi experiencia, que es más que nada de disfrute, más que otra cosa. Solín, una pregunta. Para la gente que ahorita es mayoría que tiene un Xbox con disco duro de 20 gigas, ¿qué tan recomendable es que migren, que hagan su transferencia de archivos en todo caso, y que compren un Xbox o un disco duro de 60 gigas? ¿Vale la pena? Acabo de ver en Mezcla Arriba precisamente los discos duros de 60 y de 120 gigas que se venden por separado. Corríjanme si me equivoco, pero la impresión que me dio es de que el único de estos discos que trae dispositivo para migrar datos es el modelo de 120 gigas. Por lo tanto, viene costando como 2,000 pesos, más o menos. El de 60 no lo trae, nada más incluye una diadema para comunicarte. Entonces, pues bueno, mira, yo siempre he visto de que los discos duros grandes están diseñados primordialmente para los marketplaces de primer mundo, que sí te vienen servicios de descarga de películas, tienen mucho más demos, en general el contenido es más amplio. Ese es mi punto de vista. Yo creo que también la instalación de un juego viene siendo únicamente recomendable si lo vas a jugar demasiado y te molestan mucho los tiempos de carga y lo que viene siendo pues en este caso el ruido del lector. Así que pues en mi caso tengo un disco de 20, instalé Gears of War 2, me costó 6,7 gigas de memoria. Tuve que borrar algunas cosas, la verdad, pero nada de eso que fuera pues indispensable, por así decirlo. Son cosas, videos, demos que puedo volver a bajar si quiero, ¿no? Entonces, pues, yo estoy bastante a gusto, pero ya si alguien tiene otras necesidades o gustos de que quiere tener 10 juegos instalados, pues bueno, váyanse, sí, por la opción de 120 gigas, ¿no? Pero pues, a mí se me hace ya una exageración ahora que pues, es mi percepción. Sí, el problema es que desconocemos si el de 60 traiga el kit de transferencia. Viendo un video, creo que puedes hablar a Xbox y te mandan el kit de transferencia. Desconozco también si tenga algún costo ese kit, porque el kit lo usas una vez y ya no te sirve para nada. Y el kit consiste en un cable y un disco, y se acabó. Entonces, no sé, ahorita sí desconocemos si valga la pena migrar de 20 a 60. Desde luego, a 120 no lo vale. Pero sí, la cuestión ahí, dependiendo de las necesidades de cada quien, si migrar de 20 a 60 gigas. Como dice Soldin, el Xbox, el Marketplace de otros países, sí ofrece más contenido digital descargable que el de México. También la otra, no se vayan con la finta de que Mira, piensen. mira, acabo de checar de rápido, perdón, acabo de checar de rápido lo que viene siendo el paquete de disco duro de 60 GB y te incluye lo siguiente: 3 meses gratis de Xbox Live Gold, una diadema alámbrica, perdón, un cable Ethernet y pues el disco duro. Ahí tienes. Sí, no, entonces sí se complica más la transferencia de archivos. Digo, no pasa de que tengas que volver a descargar algunas cosas, porque lo que compras lo puedes descargar. Y ya, bueno, pero sí se complica más la migración. Entonces, lo que pasa aquí, lo que les quería decir es que al instalar un juego en su disco duro, no se vayan con la finta porque de todos modos necesitan meter el disco del juego al lector. Confirma que lo tienes, por así decirlo, y ya se echa a andar el juego desde el disco duro. Entonces, si ustedes querían cambiar entre juego y juego sin tener la molestia de estarte levantando para cambiar el disco, abrirlo de su caja y meterlo, no funciona así. Tienes que, si quieres cambiar de juego, forzosamente sigues estando obligado a abrir la charola, guardar el juego, a sacar el otro juego, meterlo y ya, arrancarlo desde el disco duro. Como los juegos para PC, que te pedían que validaras el inicio del juego metiendo el disco, ¿no? Entonces, no es tan gloriosa la función en ese sentido, ¿no? Sí te elimina el ruido, pero nada más. Y bueno, pues creo que estos fueron todos los comentarios, a reserva de que Arco o Soldien tengan algo más que agregar. No, no, realmente al final de cuentas sería de que lo prueben, ¿verdad? Y que diga, como dijo Suldin, hay pros, son niños, pero sí los hay. Por ejemplo, los tiempos de carga sí son muy diferentes, sobre todo en juegos de última generación como el Gears of War 2, que la verdad estresan la máquina a los límites, sí vale la pena. O las noches, cuando estás jugando un juego de terror, no hay nada peor que tener que escuchar al DVD sonando sin cesar, entonces. Para consideración, no sé tú, Zuldin. Ah, solo un comentario, sí, cierto, un comentario. No instalen Halo 3 en el disco duro, los tiempos de carga aumentan debido a cuestiones de que, pues bueno, se supone que la consola tiene que estar leyendo, hasta, por así decirlo, al mismo tiempo los mapas como el contenido. Entonces, bueno, básicamente alenta todos los tiempos de carga y es una mala opción. Halo 3, nada. Okay. Bueno, pues ahí lo tienen, como siempre, mi querido podescucha, la mejor opinión la tiene usted. Así es que, siguiéndonos con computación, muchas noticias han pasado, y Critter, que pues, ha estado un poco ausente, ahorita ya es cuando figura, que nos trae una nota de lo más interesante, que a mí en lo particular me interesa mucho. Así es que, Critter, ¿por qué nos das tu nota? No me acuerdo. Solo puedo pensar en pantallas planas y Xbox. No, pues sí. Dish Network se une a MBS y van a lanzar Dish Network aquí en México. Por parte de, parece ser que el servicio va a venir cobrado por parte de Telmex, lo cual es una gran ventaja, porque ¿quién no tiene Telmex aquí en México? Entonces, ahora sí, como dicen por acá, van a matar chivo en viernes y van a aprovechar toda la red que ya tiene Telmex para tratar de meter este nuevo servicio de televisión de paga, que es Dish. Como ven. Ahí por lo que se ve, va a estar bien barato. Sí, comentábamos fuera del aire, Critter y yo, acerca de Dish. Para los que no sepan qué es Dish, ¿tú sí conoces Dish Arc? Claro, claro que lo conozco. De hecho, lo tuve un tiempo allá en Texas y está muy padre. En general, creo que el sistema no fallaba mucho. Tenía más de un satélite o tenía muchas redes redundantes, lo cual pienso, en mi opinión muy humilde, que no sé mucho de televisión por cable, que va a ser un problema serio para Telmex, porque Telmex es una empresa que ha dejado de ser confiable en los últimos años y cualquier cosa, incluso cosas falsas o sobresaturación de sus redes, lo vuelve inestable o incluso pierde la conexión totalmente en internet. La razón por la que yo uso servicios de intercable en donde yo vivo es porque no puedo confiar en Telmex y a mi negocio le cuesta o a mi empresa le cuesta cada vez de que me quedo sin red, lo cual es muchas ocasiones, varias veces al mes, aun cuando sean minutos, o sea, no es confiable que con Un esta compra de comentario aquí, MBS o esta asociación, pues Ark. Lo que pasa es que no se entendió muy bien lo que explicó Critter, pero a lo que se refiere es que Dish, bueno, en alianza con Multivisión aquí en México va a ofrecer Dish, pero va a ser satelital, al estilo de Sky. Van a vender antenas y decodificadores. ¿Estás seguro de esa noticia? Sí, Porque MBS nunca ha sido una empresa satelital. Es una empresa que maneja la televisión a través de radio. No. Son antenas como muy parecidas a celulares. No. Mira, aquí te va. La historia de MBS. MBS aquí en México proporcionaba el servicio de DirecTV, que era la competencia de Sky. Era la alianza que tenían de DirecTV de Estados Unidos. Aquí en México lo proporcionaba Multivisión, MBS. Lo que el Critter dice es que MBS salió con EchoStar, que es la que proporciona Dish. Entonces sí van a vender platos, Dish es plato, antenas pues similares a las de Sky y decodificadores. Lo que dice Critter de Telmex que es que su facturación va a ser por Telmex. Tú contratas Dish y los pagos los haces a través de tu factura de Telmex. Eso es lo que tenemos entendido Vaya, porque qué interesante. sí. Tenemos aquí una Yo nota. entendí mal entonces. Sí. Yo entendí mal porque yo pensaba que iban a usar antenas de MBS, las cuales son radiales, ¿verdad? Pero si van a usar Dish, bueno, suena bien, como dice Critter. En todo caso, va a quedar muy padre que tengan una competencia real la gente de Cablevisión. Quizá esto incluso se vea reflejado en los precios, que Cablevisión en Monterrey los tiene ridículos, son precios de 300, $400 al mes, mientras que MBS siempre se ha mantenido al margen abajo de los 200. Pero no sé qué piensa esto, Critter, porque yo tenía una idea completamente diferente. Claro que no lo he investigado bien, solamente sabía que se iba a fusionar con MBS o algo de ese estilo. Y como yo sí se conozco muy bien que Dish utiliza frecuencias satelitales, o sea, el espacio, pero yo sabía que MBS era más como Axtel u otros servicios de radio de corto alcance. Pero en cualquier caso, pues me mantengo corregido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esta noticia, leyendo y buscando en internet, encontramos una nota de Reuters, la agencia de noticias Reuters, donde dice que no deja muy en claro cuál es la participación de Telmex. Tampoco deja muy en claro si va a ser por vía satelital, pero creemos que así va a ser por lo que dice la nota. La nota es muy larga como para leerla aquí, pero lo que sí podemos decir es que el paquete que está lanzando MBS de Dish es un paquete básico de 25 canales por $139, $10 mensuales, y que va a competir contra Sky, que ofrece un estándar de prepago de 30 días con 123 canales de audio y de video, que cuesta más o menos $350, $400, según Reuters, ¿no? Entonces sí, dicen, de hecho creemos eso porque dice la nota que si Dish pega el servicio que ellos tienen, que tú mencionas de microondas, de que se llama Más TV, va a desaparecer. Desaparecería en todo caso, si es que Dish tiene la suficiente penetración, y ya se quedaría Dish como competencia directa de Sky. Yo creo en lo personal que es el reintento de Multivision de darle batalla a Sky, porque ya que con DirecTV no pudo, ahora entra con Dish. Y parece que entra bien. Ya veo. Entonces, pues hay que mantenernos a la espera. El servicio, según Reuters, ya está operando en donde dice, ouch, perdí el párrafo de la nota. Aquí está. Ciudades donde ya está operando: Puebla y León, Guanajuato, nada más. Y de ahí esperan empezar a crecer paulatinamente en todo el país. Así es que pues estaremos a la espera. Si tenemos podescuchas en Puebla y en León, pues ojalá nos pudieran ampliar más la nota. Mándenos sus comentarios aquí a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en el blog www.antimateriapodcast.com.mx. Así es que, pues bueno, esa es la nota de Dish. Mi querido Critter, ¿algo más que agregar? Pues nada más que seguramente no. Dentro de unas cuantas semanas vamos a empezar a ver reflejada esta nota en los precios de Cablevisión y de Sky. Sí, ojalá bajen. Sí, ¿alguien más con respecto a esta nota? Ok, bueno, pues entonces avanzamos con la siguiente sección, que si mal no recuerdo es Bookmarks con Critter, y desde luego su cortinilla ochentera. Ah, no estuvo tan ochentera. Era una ironía. Entonces, la nota de Bookmarks, bueno, el bookmark es algo que ya lleva varios meses, pero parece que ha ido madurando, aunque sea un poquito. Es un buscador, entre comillas, nuevo. Vendría siendo, o así se autodenominan ellos, la competencia de Google, competencia oficial de Google, porque los creadores de este nuevo buscador, el cual se llama Quill, y les doy la dirección, www.cuill.com. L de Lalo. Los creadores de este buscador, L de Lalo, C de Quill, U de Quill, I de Quill, etc. Entonces, los creadores de este sistema dicen ser exempleados de Google. No estoy muy seguro, ingenieros, respecto a qué, pero sí, son exempleados de Google. Crean este nuevo sistema que se llama Quill. Y lo primero que te das cuenta, diferente al entrar, y lo primero que te sorprende es que, wow, es negro, es un fondo negro, igual minimalista como Google. Entonces, cuando haces una búsqueda, te das cuenta, y para mí esto fue un contra, no me agradó, que los resultados te los da estilo mosaico y no estilo lista como Google. Entonces se me hace un poquito más incómodo, y también te salta a la vista de que no tiene ningún comercial, ningún patrocinio. Pero decidí que ahorita vamos a hacer la prueba de fuego de Antimateria con este nuevo buscador Quill. Si tú pones Antimateria Podcast en Google, te da bastantes resultados, pero el primero es el blog de Antimateria, en donde encuentras este podcast. Ahora vamos a ver acá en el buscador de Quill, si ponemos Antimateria Podcast, vemos que el primer resultado es Antimateria Podcast en Odeo. El segundo suena la palabra número 16. Y los demás son de archive.org. No figura el blog de Antimateria Podcast. Así que, Lomax, ¿cuál es el veredicto? Mira, yo pude ver Quill así. De entrada, en la página principal, el fondo negro, las letras de Quill y el minimalista, me gustó mucho. Es un cambio, un shock hasta también. Cierto punto, me gustó muchísimo. Pero sí, Antimateria Podcast, enter. y vemos que en Odeo cambia, es un fondo blanco. En lugar de ese aparecer una lista, aparecen tres columnas al estilo mosaico. La primera opción es Antimateria Podcast on Odeo, que no tiene nada que ver. Un suena a la palabra 16, que tampoco tiene nada que ver. Pero saludos a Héctor Fragoso y Suena la Palabra. Escuchen Suena la Palabra, un podcast muy interesante en suenalapalabra.podomatic.com. La tercera opción, bueno, las que siguen ya son de Internet Archive, que es el servidor donde están hospedados los archivos de Antimateria. Y después vienen cosas que no tienen nada que ver, como Forbes. Ah, mira, también viene de Podca. Un saludo a Vallatipo, que graba de Podca el podcast, y ahí aparece también relacionado con Antimateria. Pero no es de The Podca, es otra cosa, ¿no? Chécate la dirección. Ah, no. Es un artículo que habla de The Podca, que habla de The Podca, de un episodio donde aparece Antimateria. O sea, meta resultados. Sí, tiene que perfeccionarse definitivamente. No sé si su interfaz de mosaico, lo interesante es que te pone el iconito de las páginas, que no sé qué tan relevante pueda ser. Por ejemplo, a ver si buscas pornografía, veamos, pornografía, bueno, no la palabra pornografía, algún sitio pornográfico. Veamos qué tan peligroso o qué tan... sí, justo como lo pensé. Aparecen al lado de los resultados las imágenes o los iconitos de las páginas web. Sí hay imágenes pornográficas, pero bueno, así es que mucho cuidado con este... Oye, pero está muy mal esto, ¿eh? Está muy mal las jerarquizaciones de búsqueda, porque yo pongo sexo en español. Sí. Y me sale, el primero es el logotipo de HBO por Sex and the City. Después me sale cambio de sexo, pero al lado está la foto de un señor así, de un viejito, no sé qué tenga que ver. Y bueno, entre otras, me sale una estación de radio, si le puse sexo, no encontré lo que buscaba, en síntesis. Sí, sí, sí, de hecho hasta sale un link de Wikipedia, ¿no? Ok, busca sexo, ¿dónde vas a buscar? En Wikipedia. Pues ahí lo tienen. Un buscador que intenta hacer la competencia del gigante Google. Se llama Quill, C-U-I-L, por ex empleados de Google, ex Googlers. Tienen que talacharle mucho. No sé, en búsquedas en español y referentes a búsquedas latinas o propiamente de país de México, pues sí está muy mal. Habría que ver si tú buscas algún servicio en Estados Unidos que también te lo pone, ¿no? Pero sí, en primera te saca de onda la forma en cómo despliega las páginas en mosaico. Al principio yo pensé que era buena idea porque, bueno, si buscas algo, te entretienes más viendo el mosaico y viendo las opciones, ¿no? Pero no es tan entretenido como parece. Es menos práctico si tú buscas algo rápido. Entonces, pues no da la función como tal. Pero bueno, júzguenlo, www.cuil.com, y mándenos sus opiniones, ¿no? Critter, ¿algún comentario final? Ah, sí, que si le pones David Ochoa, no sale Byte. Qué mal. Hablando de David Ochoa, y que por ahí me enteré que creo que sí va a haber Deep. Pero bueno, habría que checarlo. Ahora sí, la siguiente sección, para ya continuar con nuestro podcast, es anime. Anime que en esta ocasión Zuldi nos trae algo nuevo. Hola, soy Zulín. Tal vez me recuerden por podcast como Antimateria, el último de Caída Libre, y hay un blog por ahí también. Zulín, no salió. Qué triste. Ya me voy. No, no es cierto. Pues fíjense que en esta ocasión les quiero platicar sobre el regreso, tal vez no triunfar, pero sí emotivo, de una serie a la cual todos los fans del anime conocen y la gran mayoría le tienen un gran cariño por lo que significó en su momento. Resulta, damas y caballeros, que Dragon Ball regresa, y no me refiero a la película de live action que están haciendo por ahí en Hollywood, que va, parece que va a estar en grande cuando salga, pero bueno, sino que en esta ocasión resulta que Shonen, la revista que originalmente publicó el manga de Dragon Ball, acaba de sacar una nueva película de esta serie, y que pues bueno, está basada, por así decirlo, en Dragon Ball Z. Te digo por así decirlo porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, de que Dragon Ball en su versión manga nunca tuvo división en relación a Dragon Ball y Dragon Ball Z. Todo fue Dragon Ball, simple y llanamente, y así es precisamente como se llama, pues bueno, esta nueva película, que pues ustedes curiosamente pueden ver en el sitio principal de la publicación de, bueno, Jump, que viene siendo pues Jump Land, Tierra Salto, por ahí pueden decirle jumpland.com. Ahí encontrarán el link que les permitirá poder, bueno, que les permitirá ver esta película absolutamente gratis desde esa página, o ya la pueden buscar también en métodos del usuario enmascarado, o por ahí también, por ejemplo, en Versus Medios, una página de la cual hablamos en algunos números anteriores de Antimateria. Y déjenme decirles que esta historia pues se ubica justo después de que, en este caso, Goku derrotara a Majin Buu y la paz otra vez regresara pues a la planeta Tierra. En esta ocasión, Mr. Satan, el héroe falso que pues salvó, se supone, la humanidad, organiza una cena para todos los que tuvieron participación en esa batalla con Majin Buu, en forma de agradecimiento y para promocionar un poco la apertura de su nuevo hotel de lujo. Cuando pues todos los viejos conocidos por nosotros, Goku, Vegeta, Piccolo, Yamcha, Krillin y demás, se reúnen para la... llega un nuevo Saiyajin, que pues resulta ser familiar de Vegeta, no les diré el parentesco, y tras él llegan dos nuevos adversarios. Esta película, más que serie, es una... como una fiesta, es un regalo para los fans de Dragon Ball, el ver, volver a sus personajes conocidos en una aventura nueva, es refrescante, es divertido, y por ahí te das cuenta de que los extrañabas más de lo que en realidad creías, cuando los vuelves a ver en acción, y pues no deja de ser una curiosidad que pues si son fans o alguna vez lo fueron de Dragon Ball, pues bueno, no se la deben de perder. Así que pues pueden verla, insisto, es una película que no se la tomen tan en serio, los mismos personajes no lo hacen, disfrútenla, y pues básicamente es un regalo que le tiene Shonen Jump a todo el mundo, en este caso como parte de sus festejos, me parece, como de 40 aniversario o algo así, qué importa, ustedes veanla. Y pues bueno, esto termina mi sección de anime en esta ocasión, hace mucho que no veía nada, pero aquí estamos de regreso. No sé si alguien tiene algún comentario duro al respecto, espero que no. Nada más, ¿cuál es la dirección? Si la puedes repetir otra vez. Claro que sí, www, esto ya lo saben, jumpland.com, y pues ahí pueden buscar el link, o si lo quieren de forma más específica, a ver, ténganme paciencia, ahí les va, jumpland.com/animetour, todo esto junto, animetour, DB, o sea, las iniciales de Dragon Ball, y pues bueno, ahí lo pueden encontrar. Si no, insisto, pues bueno, pues no sé si pueda tratar de poner el link en el blog Nomads, o si no, pues bueno, ahí búsquenlo en el usuario enmascarado, en Versus Medios, seguramente lo encontrarán en la categoría de anime. Así es, pues ya saben, una película que si son fans de Dragon Ball, no pueden... ¿Tiene nombre la película? Déjame, es que la verdad ahorita no lo encuentro ni siquiera en la página oficial. Nada más ese, pues ahora sí que menciona que es el Goku, digo, el Goku del regreso, el regreso de Goku. Y pues no te sabría decir curiosamente el nombre, pero te lo investigo al ratito, te lo digo. Humpland. Estoy preparando las antorchas encendidas y los asadones para el 2009, que salga la película de Goku. Caray, aquí organizando las hordas iracundas de fans de Dragon Ball que estamos en contra. Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Si les gusta Dragon Ball, véanlo, a reserva de que no les guste la película, pero como dice Suldin, tómensela tranquilo y relajado. Y bueno, pues ahora sí que para avanzar con nuestro podcast, viene la sección estrella de este podcast, que ya todo mundo sabe qué es acerca cocina. De videojuegos, no, cocina es la sección ultra plus del podcast. Gears of War. Ah, quedó chido la sincronización, ¿eh? Pero así es. Gears of War 2. Una de las razones, aparte de que se le extraña mucho a Ark por aquí, aunque no lo crean, ni él mismo lo crea, es porque queremos que hable de Gears of War. Gears of War 2, recientemente salido, en su versión para única y exclusivamente para Xbox 360, en este caso jugado en pantallas de alta definición por su servidor y por Ark. Vamos a comentar este juego. Suldin no, porque no tiene pantalla, entonces pues no, todo lo que pueda decir él no tiene caso. No es cierto. Cualquier persona que ponga ese sonido de intro para un juego tan genial como Gears of War no merece hablar de Gears of War. Romax, estás afuera. Pero la orden, además, en dificultad informal. Además, perdóname, pero en orden, Suldin y yo prácticamente mantenemos este changarro corriendo, güey. Ok. No. Sí, escucha, él tiene el logro de Horda 50. O sea, él tiene el logro de Horda 50. No me importa. Informal. No. Permítame, caballeros, permítame. Para empezar, quiero aclarar dos cosas. La primera, ese achievement fue hecho con un cheat, fue con trampa. Eric, una persona que todos conocemos aquí, un día tendrá que venir a este podcast, puso un escudo en una posición donde se traban las hordas. No, eso, señores, es trampa. Quiero aclarar. En segundo lugar, Lomax es una genial persona y es dios de Antimateria Podcast. Pero quiero aclarar que a todos los podescuchas que en modo horda, él es un simple soldado y yo soy su generalísimo. Él sueña lo del donde yo piso. No cabe duda que todos los podescuchas están alegres de volver a escucharte, Ark. Pero lo que bueno, en primera sí fue broma. En segunda, yo siempre he dicho que soy malo para los videojuegos, con excepción de Rock Band y Guitar Hero. Y en tercera, no fue un cheat, es una, en todo caso podría ser un bug, pero no, porque es una técnica muy recurrente usar el escudo para frenar el avance de la horda. Pero el chiste aquí es que queremos que lo pinche cheat. Oye, normal como los hombres. Ah, pues ya terminaré horda normal y ya les diré ja. Pero bueno, independientemente de esta rivalidad que ha surgido aquí de la nada, no sé por qué. queremos que nos platiquen sus experiencias. Desde luego, el invitado especial primero, mi querido Ark. ¿Qué tal Gears of War 2? Son esos juegos que, bueno, yo compré, originalmente el 360 lo compré porque soy un super fan de los juegos de ritmo de música. Compré Rock Band y últimamente es un juego que no me he dado cuenta que solamente es social para mí, no es competitivo, no es cuestión de quién hace más puntos, es cuestión de divertirse en el momento, por lo tanto, por trabajo, etcétera, casi un juego que he dejado mucho en el olvido porque no disfruto jugándolo en línea. Gears of War es exactamente lo opuesto a eso. Gears of War es una medida emergente que yo tomé para tratar de justificar la compra de un 360 y totalmente valió la pena. Yo soy muy elitista en cuanto a generalmente todo. Ustedes probablemente, los que hayan la primera temporada de Antimateria, lo saben. Probablemente por eso me odian, pero me necesitan. Y quiero decirles de que Mario Bros. 3, StarCraft y otros pocos juegos han entrado en mi lista juegos que realmente son épicos, juegos que cambian la forma en que tú percibes cómo se ve un juego. No nada más que te queman muchas horas, para eso cualquier Pac-Man u otro juego que también tiene validez lo pueden hacer, Buscaminas o Solitario. Gears of War es de esos juegos que mucha gente lo odia, mucha gente lo ama, pero todos hablan de él. Todos, en mi lista de amigos en Xbox, todo el mundo está jugando Gears of War. Porque aun cuando Gears of War no inventó el modo cooperativo bajo ninguna instancia, sí perfeccionó muchas cosas y trajo muchas cosas de diferentes ángulos, muy eclécticos, y lo reunió en un lugar. Horda. Ahorita voy a hablar muy, muy a fondo de Horda, pero Horda es modo dentro del juego Gears of War 2, un modo multijugador. Es solamente un modo de varios. Hay capturar la bandera, hay retener territorios, hay wingman. Hay muchos modos, pero Horda es un modo donde hasta 5 jugadores, anónimos o amigos, tienen que defender en diferentes mapas olas de enemigos que empiezan a aproximarse a su locación. Cada ola es más intensa y más fuerte que la otra. Estas olas vienen en un algoritmo de 10. Significa que la ola 1 viene con poca intensidad, son más que nada enemigos de bajo nivel. Va aumentando hasta llegar a la ola 10. Y al llegar a la ola 11 te dan como un respiro y empiezan enemigos simples, pero de mayor, con mayor potencia, fuerza, puntería, inteligencia, y vuelven a escalar hasta nivel 20, y así se van por 5 olas de 10 hasta llegar a la hora 50. Yo en modo hardcore, yo no juego en modos infantiles, ni casuales, ni normales. Nosotros somos puro hardcore, y en hardcore hemos durado hasta la ola 35, 34, si mal no recuerdo, con Eric, un primo de Eric que se llama Daniel Suldin. Y la verdad es un modo que necesitas jugarlo. Sé que ahorita estoy sonando como un fanboy totalmente, pero para la gente que conoce mi carácter sabe que esto es algo rarísimo. Las lunas se acaban de cruzar o los planetas se acaban de alinear, porque no hablo de este tipo de forma de un juego, pero Xbox tiene muchos elementos que lo hacen muy social. Uno de ellos sin duda es el micrófono. El micrófono y el audífono te permite como si estuvieras jugando en la misma habitación con otra persona. Y el modo Horda hace que... A mí me encantó una frase que dijo Zulin. Le estoy dando crédito a Zulin. Me hubiera gustado que la dijera, pero pues yo lo voy a decir. Que Zulin decía que le encantó un juego que se llama Catán. Catán no importa en este review, pero lo que decía Zulin es de que lo que lamentaba de Catán era de que su éxito tenía que ser necesariamente la derrota de su amigo. Y que eso es exactamente lo que no ocurre en Horda. En Horda, cuando tú ganas, ganan todos. Y es algo que compartes y estás así que, ah, subimos una Horda más, yo sé que podemos. Y empiezas frenéticamente a recoger todo lo que los enemigos dejaron, porque el juego se basa mucho en conservar este armamento. Es super micromanagement. No estar disparando a lo tonto, es saber cuándo y cómo. Y sobrevives y sientes ese complejo de unión de que dices, sí, vamos a llegar. Y te atrincheras en una casa o en una esquina baldía, olvidada por Dios. Y guarda la esperanza y ves que una persona agarra una metralla de un grinder y está tratando de aventarle fuego al enemigo, y otro aliado lanza un morterazo y tú le tratas de darle coordenadas, y otra persona trata de sostener un wretch que entró a las trincheras y no quieres que haya nadie más. Y es un juego súper, súper intenso. A todo eso agregue las increíbles y locas gráficas del Gears of War 2, y miren que esto viene de un jugador de PC. No crean que, ay, si vengo de jugar Mario Bros. 3. No, güey, vine a jugar Mass Effect, Assassin's Creed, Grand Theft Auto 4, juegos que tienen gráficamente son sorprendentes. Y luego ves Gears of War 2 y dices, todo eso está en el pasado. No pierdes frame rates, es fácil encontrar juegos anónimos. Con los amigos ni una vez se ha llenado de glitches la red, aun cuando Gears of War 2 es el juego más jugado ahorita en live. Entonces, híjole, sé que se me están escapando un millón de cosas, pero las historias que yo le pudiera contar a ustedes con dos o tres noches que hemos jugado solamente. Esto es un juego, el Gears of War 2, que vale la pena simplemente por el modo multijugador. Yo pagaría el precio de $60 de juego completo por ese mod solamente. Y claro que luego tienes la campaña que contesta un millón de preguntas que te hiciste en el primer juego, te inmerse en el universo, te hace más preguntas que respuestas. Tiene el complejo del hijo del medio, que es la mitad de todo, donde todo se está revolviendo, tú te quedas con que qué pasó, qué no pasó, qué va a suceder ahora. Otra cosa es que en el Gears of War 1 tú sales como un reo, una persona que no tiene honor ni gloria y todo el mundo te desprecia. Para el final del 1, tú eres la nueva esperanza de la humanidad, acabas de detener a Ram, pero siempre jugaste en calabozos, en lugares encerrados, siempre estabas de un punto ciego a otro punto ciego, de una trinchera llena de bestias a otra trinchera llena de bestias, después de la bomba de baja masa que destruyeron a todos los Kryll, que son como vampiros que atacaban la noche, es un mundo nuevo, ahora de noche y de día. Ahora el Gears of War 2 es una experiencia que llevas hacia territorios vírgenes donde no ha habido guerra, ya hacia bosques, hacia grandes prados, helicópteros dándote soporte aéreo, vas en una especie de tanque tratando de defenderte de la horda invasora. Son mapas gigantescos, te sientes una libertad gigante, increíble. Y así como vas, te sientes que dices, bueno, es otro mundo, te vuelven a cambiar el ritmo, y ahora estás dentro de un gusano, y después de eso entras al corazón del enemigo, y después crees que viven en cavernas como si fueran sucios vietnamitas, y te das cuenta que tienen un palacio adentro. Tienen un palacio adentro. Spoilers. Y sabes de que son una cultura y que piensan y que tienen rituales y que sus estrategias están cambiando. Spoilers. Y que ahora toman prisioneros. No me importa, es una experiencia increíble. Y eso, todo eso que le estoy contando, realmente el single player, la campaña de modo de jugador sencillo. Después de eso tienes Wingman, que es un juego de 2 contra 2 contra 2 contra 2, donde 10 personas en equipos de 2 batallan, y como tienes que tener siempre a tu lado a tu aliado, porque la persona que te va a revivir, que nunca caiga. Y otro modo que tienes es capturar la bandera, que es el único juego donde he visto una bandera te dispara y te puede matar, porque en modo capturar la bandera tienes a un pequeño anciano con una escopeta que tienes que agarrar a punta de pistola para que se vaya a tu base. Es como un rehén y te tienes que proteger por medio de él, y si dejas que alguien te dispare o se te suelta la bandera, él te trata de matar. Entonces ahí tienes que capturar la bandera, y luego hay un modo de capturar territorios donde tienes que sostener un territorio el mayor tiempo posible y te da puntos, y el territorio está cambiando constantemente, súper estratégico. Aquí también son en 2 grupos de 5 y el caos es evidente, pero Horda es diferente a todos los demás, porque aun cuando todos los juegos están padres, todos esos modos de pelea multijugador son muy estandarizados, tienen sus twists, tienen sus detalles Gears of War, pero existen. Existieron en Quake 1, existieron en Doom, existieron en Team Fortress, ya han existido. Y está padre que lo tengan, y qué bueno que existan en este universo, pero Horda, incluso Gears of War le ganó a Left 4 Dead, y Horda es lo nuevo, es lo que va a cambiar, es la que va a cambiar. Gears of War 1 cambió la forma en que mucha gente veía los juegos, porque era un cooperativo. Los cooperativos no existían desde Mario Brothers, no existían desde de Chipmunks en un juego de Nintendo de unas ardillas de Disney. Ahora viene esto, y ahora estás cooperativo. Y no nada más es cooperativo en campañas sencillas, es cooperativo contra el mundo, tú y 5 y 4 amigos, en los mapas más locos, cayendo nieve, destruyéndose techos de casas. Está increíble. Ya sé que les dije mucho, pero aún así yo estoy seguro que Zuldin va a encontrar cosas que no les dije yo, así que le cedo el micrófono a Zuldin. Amén, reverendo. Precisamente por todo esto es que quería que tú comentaras algo sobre Gears of War, básicamente por lo que hemos platicado al respecto, ¿no? La verdad es que es un juego que ya llevo semanas jugándolo y no deja de sorprenderme, no deja de emocionarme. También creo que el modo Horda tomó al mundo por asalto. Realmente nadie lo esperaba tan bueno. Particularmente estoy impresionado, porque yo en este fin de año tenía por seguro de que me iba a comprar Gears of War 2 y Left 4 Dead. Todo el mundo sabe de que, pues bueno, Gears of War 2 era compra obligada porque el 1 me encantó. Y Left 4 Dead, pues al ser de Valve, los creadores de Half-Life 2 y bueno, Half-Life 1 también. Y tratarse de zombies, de sobrevivientes en un mundo de holocausto zombie, wow, era una compra obligada, ¿no? Pero resulta que al momento de jugar Gears of War 2 y sobre todo de jugar Horda, me quedé, wow, este modo de juego en específico cumple todas mis necesidades de disparos contra monstruos y de sobrevivir con compañeros de aquí a la eternidad prácticamente. Honestamente no necesito Left 4 Dead este fin de año, por mí que me quede sin él, no necesito. La verdad, Gears of War 2 cumple segundo mi necesidad, por así decir, de zombies, monstruos o lo que sea, y sobre todo de formar estrategias de sobrevivencia con amigos. Es increíble, la verdad, este modo de juego. Todo el mundo lo está jugando, y como dice Ark, hay otros modos de juego, pero pues bueno, quisiera ahondar un poco más en lo que comentó Ark sobre mi comentario de que pues mi no necesariamente significa tu derrota. Y no es que tenga algo yo particularmente con una competencia. Digo, he jugado Halo, he jugado pues obviamente Call of Duty, Catán, Gears of War 1. Me gusta, como a todo mundo, competir contra otros seres humanos, lo tenemos en nuestra naturaleza. Pero, por ejemplo, a mí, yo, bueno, mejor dicho, cuando juego contra otras personas, luego hago mucho berrinche, la verdad, ahí como que me desahogo, en el sentido de que, ah, no, ¿por qué este? Si yo le disparé primero, él me mató, ¿no? Y demás. El punto es de que en una competencia, efectivamente, tiene que haber un ganador y toda una legión de perdedores para que ese ganador se alce como el que obtuvo la victoria, como el mejor. Horda no. Horda te permite reunir a tu grupo de amigos como tal y jugar para sobrevivir. Tu victoria significa también la de ellos. Por lo tanto, si uno de tus amigos está en dificultades, se forma una gran cantidad de situaciones heroicas, realmente así de que están todo el mundo peleando por sobrevivir, uno de tus compañeros cae, está relativamente lejos y por ahí se escucha el grito de alguien que dice, ¡cúbranme, voy a salvarlo! Fue bolas, inmediatamente todos apuntan sus armas para cubrir al valiente que se arriesga a salir e intentar salvar al compañero. ¿Por qué? Porque sin ese compañero derribado, la dificultad del modo horda se incrementa exponencialmente. Es pieza clave en tu estrategia por sobrevivir. Cada miembro del equipo es vital. Bueno, ya hablé mucho de horda. Ahora también sobre el modo de juego. Es increíble. La verdad es que el modo de juego de campaña 1 fue maravilloso. Yo lo disfruté mucho, incluso más que el multiplayer. En este caso, pues disfruto mucho el multiplayer. Insisto, horda. Los demás, como sea, existen y son buenos. Para mí, muy personalmente, solo existe Horda, pero la campaña, señores, tiene unos momentos impresionantes. Realmente, las mejoras que le hicieron al Unreal Engine en Epic, que de por sí era increíble, fueron extraordinarias al momento de poder incluir multitudes y dar la sensación de una guerra, precisamente de que estás viviendo guerra, no guerrillas como en el 1, no peleas entre pequeños grupos, en este caso pues, de 5 o 6 individuos por vez, ¿no? Aquí realmente ves multitudes avanzando, disparando, luchando por sobrevivir, te sumerge completamente y unas situaciones dramáticas que, insisto, también te sumergen aún más en lo que viene siendo la historia, te hace querer descubrir qué es lo que está pasando, te hace meterte en la guerra y decir, no es posible, hay gente que estimo que los de Epic me han hecho querer, está cayendo como moscas. Esto realmente es un conflicto, señores, en el cual, venga, es el juguete que todo niño que jugaba a la pistolita, que jugaba a los combates con, insisto, pistolas de agua o de dardos desde niño, es el juguete que todo niño quiere, por así decirlo, ahora pues, ya crecidos, ¿no? Es esa naturaleza belicosa que tenemos que te hace pues, desear estar en una guerra sin los daños, obviamente, pues, sin la mortandad real. Sabemos que la guerra es una situación pues desastrosa para todos, pero ¿quién no ha jugado a la guerra, siendo honestos? Esa naturaleza bélica, pues bueno, la traemos y si la podemos desahogar en un juego en el cual todos salgamos divirtiéndonos, qué mejor. La verdad, Gears of War es una recomendación muy amplia, no me canso de hablar de ella y pues bueno, básicamente pues esa es mi experiencia con Gears of War 2. Espero que el pasado mañana aquí pues Lord Kevin Lomax y Ark me acompañen a intentar sobrevivir en Horda, a ver hasta dónde llegamos precisamente y que pues bueno, nuestras balas den en los locus correctos. De hecho, para mí fue un sacrificio enorme y un favor del tamaño del cielo estar ahorita con Lomax en mi momento libre haciendo un podcast en vez de estar en el campo de batalla con mis soldados y mis hombres. Pero Amén. bueno, un soldado está abajo en el podcast y tenía que venir a rescatarlo también. Bueno, pues todo lo dicho de Gears of War 2 allá, o todo lo que se puede decir ya se ha dicho, a lo mejor faltó un poco más ahondar en la campaña. Oye, Lomax, me gustaría nada más tu punto de vista, si quieres, general, como un gamer, tal vez no tan clavado en shooters, ¿no? Precisamente, me suena muy interesante lo que tengas que aportar. Bueno, como un gamer informal, con letras mayúsculas, que soy, chiste local, como un gamer no tan pro, o que no se clava tanto en shooters, que le desespera jugar contra la máquina, que le gusta más juegos de habilidad como Rock Band y Gears of War, que incluso le gustan más juegos sociales como Final Fantasy XI y World of Warcraft, que son MORPS. Yo puedo decir dos cosas al respecto. Una es que perdón, es que tengo aquí detalles técnicos ya. Una es que pedo mental. Una, me sorprende que un juego al parecer, no lo podré decir así al 100% contundente, pero es mi apreciación, que un juego por primera vez tenga más peso el juego en línea que la propia historia. El último juego que pasó así fue Halo 3. Todo el mundo quería saber qué onda con la historia, y tenía mucho peso el modo multijugador. Los Call of Duty, bueno, también tienen su peso multijugador, también tienen su historia. Pero de Gears of War 2, a pesar de que todo el mundo quería saber qué onda con la historia, es un juego que por sí mismo su peso radica en el modo multijugador. Es algo que pretendía lograr Left 4 Dead, pero no le ganó el pastel Gears of War. Left 4 Dead no es malo, es muy bueno, pero Gears of War 2 es excelente. La campaña yo la he jugado solito. Debo decir que duré media hora yo solito jugando en la consola. Para mí ya es un gran logro, porque gracias. Bravo. Gracias. Bravo, porque, bravísimo. Sí, no es que sea malo o que me maten, sino que no me gusta, me desespera. Yo sé que habrá muchas personas como yo que no son gamers tan pros o tan pesados, que sí les encanta pasar horas y horas jugando con la consola, contra la consola, yendo de aquí para allá y averiguando cosas. A mí me desespera, me aburre, me choca, y creo que hay muchas personas como yo, y que por eso prefieren jugar otro tipo de juegos más sociales, y que en algún otro número y en algunos otros blogs se desató una polémica brutal acerca del gamer solitario contra el gamer social, que no es el caso descubrir aquí. El relevante es que yo, para que dure 30 minutos jugando solo un juego de este tipo, creo que es refleja que es un juego muy bueno, que la historia de la campaña te lleva por sí sola, que te ayudan mucho tus henchmen, tus compañeros, que los efectos te pican, que dices, por fin llegas a... No, los puntos de guardado o los puntos de control donde guardas tu progreso son frecuentes. Eso me encantó, porque si hay algo que me desespera es que vas avanzando, vas jugando, y te aburres, te chocas, quieres ya quitarlo porque ya estás hasta el gorro, pero no lo quieres quitar porque vas a perder todo tu progreso hasta que llegues hasta el siguiente punto de control donde puedas guardar. Y aquí no, al menos las partes que llevo, los puntos de control están muy bien distribuidos. Puedes jugar periodos de 15 minutos o de 10 minutos, guardar y disfrutarlo después, posteriormente. Son como snacks de entretenimiento. Eso me fascinó, me gustó mucho. Ahorita estoy atorado en una parte de una campaña, de la campaña, que espero que algún día Zul'din o Ark me ayuden a pasar. Con todo gusto. Gracias. Y eso es lo que me gustó de Gears of War en ese aspecto. En el modo multijugador, me encantó que tengas que cooperar, realmente cooperar, para que puedas triunfar. Yo ahorita, por lo poco que llevo jugado en línea, me he dado cuenta que está haciendo que la mentalidad de los jugadores tradicionales se quiebre y rebotan contra la pared, porque la mayoría son, no gandallas, pero sí competitivos, ¿no? Entonces de repente ven que aparece un paquete de municiones y se lo agandallan, ¿no? Porque es parte de su esencia competitiva. Pero, si tú ya tenías municiones y tu compañero no tenía y tú se lo agandallas, pierdes la oleada. Pierdes porque pierdes. La estrategia no funciona así, ¿no? Entonces sí me ha tocado estar en hordas o con jugadores que no les cae el 20 todavía, que no se puede pasar la horda tan fácil. A lo mejor las primeras sí, y ellos son los héroes, porque, por ejemplo, hay un mapa, el del río, donde los más experimentados y, por decirlo así, los más competitivos, se suben y desde arriba matan tranquilamente con su nivel de reto, desde luego, a la mayoría de los jugadores, pero los pobres peones como uno que se queda en la puerta atrincherado, evitando que pase cualquier cosa para que no los mate mientras están estúpidamente absortos en un sniper, en la mira de un sniper, siempre van a tener menos puntos, exclusivamente de un mapa, no estoy hablando de en general, siempre van a tener menos puntos y son considerados bobos. Pero no, o sea, la estrategia real es, a mí me gustó, yo lo disfruto muy en lo personal, no me importa lo que piensen los demás. Yo, por ejemplo, si está un güey snipereando, es decir, rifleando, yo prefiero no dispararle al enemigo, que ese güey lo mate y ahorrar mis municiones para cuando realmente se necesiten. ¿Eso en qué se refleja? Bueno, en que voy a tener menos puntos y voy a matar menos enemigos, pero mi equipo va a ganar. Y eso a mí me satisface más, ¿no? No me importa que piensen que, ah, pues eres güey y no mataste tantos. No, me vale que eso. Amén. Pero tú cumples una función. Lo que sí me choca es que no se roten las funciones. Que durante 50 oleadas, o bueno, 30, 20, las que sean, te quedes en la misma posición y no se cambie de papeles, ¿no? A lo mejor, oye, ahora yo quiero sniperear, o tú cuidar la puerta. No se ha dado todo eso. Yo espero que se dé una evolución. Que la mente, la mentalidad de los jugadores tradicionales, como digo, cambie y evolucione, que ya nos lleguen, se agandallen las municiones, que ya no estén solamente snipereando o haciendo cosas así, sino que vaya evolucionando, y eso a mí me da mucha esperanza a que en un futuro los jugadores, los juegos cambien, ¿no? Y abarquen más. Y se da una compensación entre jugadores casuales y jugadores pros, que eso es lo que para mí está logrando Gears of War 2, y es trascendental lo que está haciendo aquí, un cambio de mentalidad increíble. Ya en otro contexto, en otro programa, en otro antimateria, hablábamos de la tendencia de que los juegos están haciéndose estilo morphs para compensar lo social contra lo solo. Es una polémica que quedó pendiente por ahí. Pero bueno, eso es hacia donde va la tendencia del mercado de videojuegos. Es mi opinión muy personal. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo nada más un comentario final. Se supone que el juego este de Horda, precisamente esta modalidad, está basada en el clásico ya juego de Xbox Live Arcade, Geometry Wars. Que por ahí lo vieron los de Epic, les gustó bastante y dijeron, ¿por qué no hacemos algo así, pero en nuestro propio juego? Así que ahí está la anécdota para que, pues bueno, le dé un poco más de flavor. Ah, qué chido. Ark, ¿algún comentario? Fíjate que sí, varios respecto a lo que tú comentaste. Fíjate que respecto al punto de vista de un jugador más casual, yo sí pienso de que es cierto, no es muy positivo de que siempre una persona esté de riflero o de sniper, pero hay veces, y es completamente de acuerdo, yo estoy en ese aspecto, estoy de acuerdo con Lomax de que es bueno rotar para mantener fresco las cosas. Sin embargo, hay un momento para todo. Por ejemplo, pienso que en Horda los primeros niveles sí está padre que experimentes, que sepas cuál es tu lugar. En los modos finales sí preferimos que haya personas ya experimentadas en un área o especializadas, porque no quiero sonar como un fanático, sin embargo, la inteligencia artificial de Gears of War sí es muy exponencial a otras que hemos visto. Probablemente tiene muchos scripts, significa de que no es auténtica inteligencia, pero se refleja como una, porque el enemigo en mapas te flanquea, si ve que una persona está matando más que otras, buscan a esa persona. O sea, no son robots tontos, es como casi como si fueran humanos, y creo que al final de cuentas una batalla no es épica a menos que tengas enemigos épicos, y creo que Zul'din, Lomax y yo nos sentimos así, porque realmente son enemigos muy inteligentes, que demuestran una inteligencia muy superior. Si la computadora ve de que hay un sniper en el techo que está surtiéndose a toda la horda, se olvidan de todos los demás y se van derecho, empiezan a tirar morteros o empiezan a atacar con boomers la posición y se van por ese sniper, y el sniper tiene que relocalizar su posición. Entonces es un juego muy orgánico, no es un juego como Pac-Man. Siempre va a haber un fantasmita y siempre va a entrar por aquí. Siempre te están flanqueando. A veces tienes que atrincherarte en un lugar para evitar ese tipo de cosas. Y es una experiencia muy intensa que creo que no hubiera sido posible a menos que ya tuviéramos la tecnología que tenemos ahora. Es muy revolucionaria, aun cuando en principio es muy simple. Pero necesitarían jugarlo. Es tantas sensaciones diferentes que en verdad Pensaba, yo compré Gears of War. Mi historia es de que cuando yo compré el 360 no quería comprar cada juego que saliera, quería irme por la crema y nata. Y Zulu inmediatamente me dijo: Gears of War, compra Gears of War, ese es el juego de esta consola. Y si esta batalla de esta generación de consolas se va a definir por exclusividades, déjenme les cuento de buenas a primeras que PlayStation ya perdió, porque Gears of Wars es el título que ustedes deben de poseer en esta generación. Olvídense de todo lo Wii, olvídense de todo lo de Play 3. Hace todo muy bien, lo hace muchas cosas muy excepcionales, no una ni dos. Y pienso que incluso hay gente que encuentra su nicho. Por ejemplo, lo Max me he dado cuenta que es un personaje de mucho soporte, siempre está ahí para levantarte, siempre está ahí para cambiar posiciones, para relevarte. Y es muy válido. Incluso si Lomax se aburre de una posición, solamente siempre puede estar saltándose entre otras. Creo que me hubiera gustado una opción donde cambiaran amo, pero también se siente a veces muy frustrante el hecho de que alguien tenga y otra persona no, y estés con pistola y que digas: ya me estoy quedando sin balas, ayuda. Pues lo cubres y él tiene que salir a buscar algo de amo. O sea, son situaciones súper estresantes, pero tan satisfactorias. Yo ni siquiera he terminado las 50 oleadas, pero una noche que estuvimos, yo creo que fácil 4 horas seguidas, y avanzamos muchísimo, y se sintió tan... Es que es el mundo contra tú y tus compañeros, entonces es increíble, está muy, muy balanceado, las historias están sorprendentes, es épico. Mucha gente critica y dice: bueno, es que es una historia como Rambo hueca. No es hueca, es hueca solamente para la gente que no tenga la visión de ver más allá. Gears of War es un juego que todo el tiempo te lo hace ver desde los ojos de los soldados de la División Delta. Tú no sabes nada más afuera, esto no es una película, aquí no hay cambio de escena si vemos a otra persona. Si tú no lo viviste con Marcus Fenix, no sabes qué está pasando y solamente puedes suponer. Sé que ya me los hagamos mucho, pero en verdad, cuando menos, si tienen 360, se deben pedirlo prestado, jugar un demo, porque créanme que no se van a arrepentir. Es lo que, justo lo que el doctor ordenó. De preferencia juego en línea, porque el single player está muy bien hecho, es muy denso, pero la verdadera experiencia, la carne de este juego, es Horda multijugador. Jueguenlo y luego platicamos. Manden Para comentarios, eso se correos, ya inventó. saben. Sí, para eso se inventó Así el juego en es. línea. Así es. Es Bueno, correcto. pues aquí tienen el comentario exhaustivo de nuestros expertos en videojuegos, de Ark y de Zuldin. Y esperamos que les haya satisfecho sus dudas acerca de Gears of War. Yo siento que Gears of War es un juego que rompe no solo con el esquema cooperativo, sino con la mentalidad del jugador, porque ahora sí tiene que ver por los demás, que es una modalidad de juego muy buena. Siempre, si quieres tú figurar, estará Call of Duty, estará Halo 3, pero si quieres vivir la experiencia de un clan como tal, yo creo que solamente Gears of War 2 te la da. Y bueno, ahora sí, suficiente de videojuegos. Ya se acabó el guitazo. No, porque de hecho es, si mal no recuerdo, nuestra... Ah, no. Cine. Nuestra siguiente sección. Ok, llevamos 1 hora 38 minutos hablando. No sé si quieran cortar cine y pasar al Geekazo y a recientemente añejo, o quieren hablar de cine. Pues yo creo que podemos pasar de rápido a Geekazo y recientemente, pero igual de todas maneras, pues apurarnos con esos temas porque luego nos extendemos bastante y ya Un tenemos podcast bastante de tiempo. 3 horas, qué chido. Así es, cine. Bueno, para que no se queden con la curiosidad, vamos a hablar de El Mundo Mágico de Magorium y de Crepúsculo. Tu comentario en cine de Mundo Mágico Magorium, vela, novela, Sulin. Ah, ok, bueno. Para empezar, es una película que los niños disfrutarán ampliamente, igual las personas que les guste básicamente, pues, el tipo de películas en las que pues te exaltan a precisamente también motivar al niño que tienes adentro, dejarlo salir y disfrutar más la vida. Si viste El Mundo Mágico de Terabithia y te gustó, esta también te va a agradar bastante. Buenas actuaciones de Dustin Hoffman, de Natalie Portman y por ahí del mutante. Bastante disfrutable la película. Ok, muchas gracias. Crepúsculo, Crepúsculo, buena y no buena. La trama es buena, los efectos especiales algunos no tan buenos. Porque es de vampiros, sin embargo, yo siento que lo que pretendía era renovar el género de vampiros, renovarlo tal cual, no ya el clásico vampirismo, ni aporta nada nuevo a los rituales vampíricos. Es, me atrevo a decirlo, pero espero que no se prejuicien, es Beverly Hills 90210 con vampiros. En ese sentido, si ya son viejos amantes de los vampiros, no les va a gustar para nada. Es pasable, no es mala, es como para un domingo muy a gusto, un sábado en la mañana muy a gusto, pero yo siento que no es mala, es buena. No es mala, es buena. ¿Cuál era la otra? Agrada. Pero la intención, yo siento, de la película es que quiere atraer nuevas generaciones a los vampiros, ¿no? Los niños, los jóvenes que casi no están familiarizados con el tema de los vampiros, pues es una muy buena forma de atraerlos hacia este tema y género como tal. El libro... Y aparte es de una serie de libros, ¿no? Así es una serie de libros que se llama Dusk, no, Twilight o Dusk, no, creo que es Twilight, no, Dusk no, no tiene nada que ver. Que se llama Crepúsculo, Twilight, pero me decía un amigo que, saludos a Kumo, que ya leyó el libro, uno de los libros, que es grueso, muy muy grueso, que dice que pues es demasiado grueso el libro, que la historia te la pudieron haber contado en un tercio, en un cuarto del grueso del libro, así es que ya se imaginarán cómo está, mucha paja y poca esencia. Como decía Zuldin, una historia romántica entre una humana y un vampiro, así cual, tal cual. Si les gusta, véanla, si no, no pasa nada. Pero sí siento que es atraer a nueva sangre al género de los vampiros. Pasando a nuestra siguiente sección, ahora sí vamos con el geekazo. Ah, no, eso no es. Eta. Geekazo, que en esta ocasión el Critter, el Geek Critter, nos trae un tema muy interesante, mi querido Critter. Pues no, lo único que he hecho en esta ocasión fue pasar por todos los blogs, todos los foros y todo donde hubiera información al respecto, buscando títulos de películas que se rumora o que estén confirmadas de que vienen para los próximos 3 años, 2009, 2010, 2011. Y no sé cómo quieren que le hagamos, voy dando nombres y comentamos o qué. Sí, yo creo que vas mencionando un título, comentamos cada uno y pasamos al siguiente título para agilizar esto, ¿no? Bueno, para empezar me encontré de que... Yo voy al baño, no tardo. La... Ok. Que todo salga bien. ¿Vas a editar eso? No. Bueno, ya vieron que salió La Pasión de Cristo y todas estas nuevos remakes de historias bíblicas. Pues ahora parece que para el 2009 o 2010 lo que viene es El Arca de Noé y David y Goliat. ¿Neto? ¿Van a ser David y Goliat? Oye, pero perdón, lo del Arca de Noé ya estuvo en la película de Steve Carell, ¿no? De Todopoderoso 2. Ah, bueno, no, lo que pasa es que acá sería la historia real del Arca de Noé. Aburrido. La historia real de David y Goliat, aburrido, sí. Bueno, así como La Pasión de Cristo. Yo recuerdo que de niño sí me gustaba ver películas bíblicas por lo épico que eran, ¿no? Moisés y los 10 mandamientos y cosas así, eran interesantes. Aparte duraban horas y horas, y yo pues me entretenía. Entonces era, buena, no es mala. Agrada. Pero David y Goliat me suena a episodio de los Simpsons donde David contra Goliat, esta vez es personal. Pues de hecho a mí lo único que me gustaba de cosas como los 10 mandamientos era la parte en la que se abría el Mar Rojo y ya, y la de Ben Hur, esas escenas que se aventaron con los carros, híjole, no sé cómo lo hicieron, yo creo que se les murieron varios en esas escenas. Sí, de hecho sí. bueno, quién sabe, que también está el famoso coche rojo, ¿no? Que al fondo de las escenas de los carros ahí se ve circulando un coche rojo en la orilla de la superior de la pantalla. Ese nunca me tocó verlo, pero sí he leído al respecto. Sí. Bueno, siguiente película. Hay muchas que me parecen ridículas respecto a videojuegos. Esto es, películas que salen de videojuegos. La primera, Dance Dance Revolution. ¿Cómo fue? Hay algo ahí. Resulta que sobre Dance Dance Revolution precisamente hay una película española, ahorita no les manejo el dato, pero que no lleva tal cual el título Dance Dance Revolution, pero sí trata sobre dicho juego. Y por ahí mencionan de que de hecho es una muy buena película sobre el tema, ¿eh? Entonces, pues, no sé si sea la que de la que estás hablando o qué, pero ya hay una por ahí española, insisto, al respecto del tema. No sé. ¿Será algo así como la de Nintendo? Ok. Si quieres, ahorita te busco el dato para más amplio. ¿Cómo pueden hacer una película de un videojuego de baile? Dance Dance Revolution. O sea, lo único que se me ocurre es que hagan algo así como el un torneo. El mago, ¿cómo se llamaba? Sí, de torneo, como la de Nintendo, ajá, donde salía el The Wizard. The Wizard, ajá. Quiero ser el mejor que bailando. No sé, me recuerda a una película que se estrenó hace 2 años que no pegó nada, que aquí en México le llamaron El Hip Hop Está Que Arde, el título más estúpido que puede haber. Y de subtítulo decía Aprende con los mejores. Entonces, es una película gringa de bajo presupuesto que trata de la vida de las pandillas, pero no de pandilleros, sino de escuadras, creo que les llaman squads o algo así, de baile, de hip hop. Entonces hay torneos de bailes, quien tenga los mejores pasos de hip hop gana lana, se meten a torneos para ganar lana, las inscripciones cuestan, deciden ir a un super torneo y piden prestado para poder inscribirse, no ganan, pierden y ahora ya no saben qué hacer, después ya suben a otro torneo y ganan. Es una película idiota, pero si te gusta el hip hop y quieres aprender a bailar, pues aprende con los mejores. Okay. Ok, siguiente película. Spyro el dragón, que no sé qué juego es, pero por lo que vi es de un sitio que es así todo lindo. No estoy seguro de qué se trata el juego. Lo que se me viene a la mente al ver esas imágenes que vi de un dragón dulce es que espero que no vayan a hacer lo que hicieron con Mario World, con Mario Bros, que son personajes de caricatura y luego los pusieron en live action como personas reales. Y bueno, de Bowser ni hablamos. Sí, eso es. Pues quién sabe, Spyro. Yo recuerdo que, bueno, Spyro es un juego para PlayStation 2. Era bueno. Uno. En su momento. Uno, perdón, sí, cierto. Uno. Era bueno, no era excelente, pero era bueno. Te divertías, era un dragoncito. Que mucha gente luego lo confundía con el dragón de el hijo de Vegeta, que no me acuerdo cómo se llama, Trunks, que luego sí. Pero nada que ver. Pero bueno, una película de Spyro no se me ocurre. Me recuerda a mi amigo el monstruo, que era la película esta de ándale, sí, del monstruo del lago Ness, ¿no? Bueno, oye, ahorita que dije Mario Bros, me acordé, qué bárbaro, fue uno de los peores shocks que sufrí en mi infancia al ver esa película de Mario Bros. Fue casi, bueno, no sé, fue igual, diría mejor, que el shock que sufrí cuando vi La Pantera Rosa en acción viva. ¿Con Peter O'Toole? Sí, no, porque habría que buscar a las personas que hicieron esas dos películas y mandarles nuestras cuentas de psicólogo, porque Mario en el live action, Mario en live action parecía un artista porno, güey. Ah, sí, se parece a Randy. ¿Cómo se llama ese tipo? Ron Jeremy. Ron Jeremy. Sí. Sí. ¿No eres? ¿No era? No. Yo todavía tengo la duda. Hay que checar los créditos. Bueno, siguiente película. Ya les tengo aquí lo de Dance Dance Revolution. Se llamaba originalmente La Máquina de Bailar. Es del 2006 y efectivamente está basada en dicho juego. Se supone que precisamente, bueno, les leo tantito la información sacada de el blog de la Omnichela, omnichela.net, y menciona: cuando sale de su trabajo en el supermercado, Danny se reúne con sus amigos en las arcadias de New Park para jugar en la máquina de bailar y de paso charlar con los conserjes del lugar. Cuando el jefe de Danny le encarga a su amada serpiente y él la pierde en un accidente con un tanque de gas, la única forma de reponer el exótico animal es ganando los 10.000 euros que ofrece Konami en su campeonato de Dance Dance Revolution. Ahí tienen. Y al parecer se me hizo una mezcla extraña entre Gigoló por accidente y Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Ándale. Aparte de que el tipo se llama Danny. Sí. Sí, está raro. Slan, okay. La siguiente, ¿cuál era? Ah, Street Fighter. Secuela. Secuela de Street Fighter. La que yo recuerdo es la de Van Damme, ¿no? Bueno, sí. De esa ahí tienen. Se va a desarrollar una película precisamente de Street Fighter, pero girando alrededor del personaje de Chun-Li. Creo que la que lo va a hacer es Kristen Croft, no me crean mucho al respecto, pero sí es sobre Chun-Li y va a salir el año que entra. No. Con muchas reservas, pero bueno. Sí, Street Fighter para mí es la escena de Jackie Chan como Chun-Li en City Hunter y ya, lo demás no vale la pena. Ok. Siguiente World, la siguiente es World of Warcraft. Ah, de esa esperan mucho, de esa película, ¿no? De City Hunter estaba con madre, güey. Perdón que los interrumpa, pero esa película sí. De Jackie Chan, esa y la armadura de Dios 2 son la mamada. Perdón, ya sé, estoy viendo bien corriente y se saca todo el cobre. Pero esas eran buenas películas. Y esa, oye, esa escena donde Jackie Chan la hace de Chun-Li me mató de la risa. Es una de las cosas que guardo en mi infancia muy, muy atesorado. No, y aparte de que usaron los sonidos originales, eso no lo hicieron en la verdadera película. Estaba increíble esa película. Para que aprendan a hacer películas de videojuegos. Okay. Bueno, World of Warcraft. Wow, ¿qué decías, Lomas? De esa película esperan mucho, pero quién sabe si concrete World of Warcraft. Eso. ¿Por eso lo ponen en WoW, nada más? Sí, por eso le ponen WoW. La que sigue es una que yo dije, no, ¿cómo van a hacer una película de esto? Pero me encontré que ya está listada para el 2009 en esa página donde ponen películas. The Sims. No. No, pero es un chiste, güey. Es un chiste. Híjole, no sé, la verdad. ¿Cómo van a hacer una película de los Sims? No manches. Yo creo que lo más divertido de tener un Sim cuando no te gustaba el juego es no dejarlo ir al baño. Pero bueno, no creo que hagan eso en la película. Quizás hagan algo así, estilo, ¿cómo se llama? The Truman Show. Pudiera ser, ¿eh? Sería más interesante todavía. Sí, estaría chido. Mira, ya salió una buena idea de aquí, ¿eh? Si la vemos hecha, igual y la los ponemos una demanda. Ándale. Jurassic Park 4. Nah, otra más. Otra más. Ya no sé, yo creo van a ser los dinosaurios van al espacio o algo así. Ya no sé. ¿Dónde más se puede? Terminator 4. Y todo parece indicar que sin Schwarzenegger. De hecho, va esa, a ser con Christian Bale. Sí, eso yo tengo un poco de insight. Esa película se llama ¿cómo se llama? Solo Terminator, no, Salvation. Se llama 4, se llama Terminator. Sí, Salvation. Y el rumor es este, es un rumor, por favor no lo tomen como hecho, pero el rumor es que la 3 no la van a tomar como canon, significa que van a borrar toda la porquería de Elton John y todo lo que pasó, y va a ser Christian Bale en futuro, ya como John Connor en la Resistencia. Creo que ya murió su madre, creo que nunca tuvo esa esposa y esas tonterías de la 3. Y por lo pronto, como Bale viene en una racha, como hizo American Psycho, Equilibrium, Batman, hizo también El Maquinista. Entonces, como viene en una racha, y creo que es de Nolan, la verdad es que yo tengo altas expectativas porque la 3 no pudo decepcionarme más. Y por fortuna, como dijo Critter, no va a estar Stallone. Entonces, esa película auténticamente tiene una oportunidad en la taquilla. Opino igual que Ark. Igual. No, pero yo quiero que pase algo. Yo desde que yo vi Terminator 2 y la 1, Estoy esperando ver la escena en la que salga Schwarzenegger y de Schwarzenegger, como ser humano, hagan el robot. Si no me muestran esa escena en Terminator 4, no la veo. El sargento. Sí. No, si creo, se puede, pero también sí, al T-1000. Okay, háganla con con CGI o con lo que quieran, pero háganla. Pudiera ser. A mí sí me interesa seguir avanzando en la historia de Terminator, independientemente. No recuerdo, la verdad, si Terminator es basada en novela, pero la historia como tal se me hizo muy buena. Me recordó un cuento de ciencia ficción que se llamaba La Segunda Variedad, cuyo autor no recuerdo, pero se me hizo muy buena y sí me gustaría que avanzaran en la historia de la ciencia, de como tal de ciencia ficción. Me interesaría más que cualquier otro detalle de la película. Pero bueno, siguiente película. Dos de Will Smith, las secuelas de Soy Leyenda y de Yo Robot. ¿Eh? Yo había escuchado algo por ahí de Yo Robot, pero Soy Leyenda. ¿Cómo puede haber secuela de Soy Leyenda? Híjole, la verdad es que ni siquiera sé si serán con Will Smith, pero estaban bajo su nombre. En donde estoy vi. Seguro que es un rumor, la verdad. Sí, eso. Pero sí. La de Yo Robot es como que un rumor más fuerte, ¿no? Sí. A lo mejor de Yo Robot pudiera sí hacerse una secuela, pero de Soy Leyenda, pues, supone que se murió. No. Ay, gracias, spoilers, por spoilers. Spoilers. Ah. Por eso es soldado. Bueno, ay, por favor, quien no haya visto Soy Leyenda a estas alturas merece morir. Merece saber que se murió. Quien no haya jugado Gears of War por esas alturas merece morir. Lo bueno es que ya lo estoy jugando. No, pues mejor le sigo con el comentador antes de que me muere. A ver, siguiente película. Bueno, pues esto está raro porque no entendí muy bien cómo iba. Va a salir Toy Story 3 en tercera dimensión. Y se supone que van a sacar Toy Story 1 y Toy Story 2 otra vez en tercera dimensión. Supongo que es algo así como que IMAX o algo así. Está para 2009 Toy Story 1 3D, 2010 Toy Story 2 3D y 2011 Toy Story 3. O algo así. Ok, nada que comentar. Ah, El Zorro, pero ya no sé cuál, en cuál va, pero otra del Zorro. Y algo que leí, que no sé si era broma o algo así, era de que era así como que un zorro, pero en el 2100 y cacho. Esperemos que no. Chale, yo me acuerdo que había una miniserie para televisión de La Isla del Tesoro, pero en el espacio. No sé si alguien la vio o alguien la recuerda. La miniserie empezó buena y terminó siendo un bodrio, pero pues no sé, el zorro en el espacio aplica para cualquier otra cosa, pero en el espacio. Ah, no, bueno, no, zorro en el espacio no, bueno, quién sabe, porque es en el 2100 y cacho. Ah, pues sí. Igual y no. La pregunta pues, es quién interpretará al zorro, porque Antonio Banderas no creo. Enrique bueno, Iglesias sí. Menos. Sí hubo Indiana Jones. Con no, el tema. Asunto aquí es que tiene que ser un actor latino, ¿no? Una pseudo novedad de Hollywood en ese sentido. Quién sabe a quién pretendan lanzar. En fin, siguiente película: Sin City. Pero venía como Sin City 2 y 3. Parece que van a sacar dos secuelas más. No sé si así se diga. Sabía de la 2, pero no sabía si ya estaba firmada la 3. Es posible. Es muy posible, de hecho. Que sí hay mucho material para hacer otras dos películas de Sin City. Sin City es la única película que yo he visto que sí vale la pena que se filme de esa forma. Porque recordarán Minispías, que también son de Robert Rodríguez. Y, ay, me dolían los ojos de verlas. Yo no la vi. De hecho, me quedé con ganas de ver, no sé qué, de Niño Tiburón y Lava Girl. Chica Lava o algo así. Pero ajá. Sí. Retírese. Bueno, ya, siguiente película. Ok, bueno, esta es muy comentada y no sé, Zuldin o Ark deben de saber algo al respecto, o tú Lomax, una película de Zelda. Ok, así está lo que yo sé. Estoy seguro que no se va a hacer, pero bueno, por ahí una vez hizo, de hecho me parece que fue un editor de una revista gringa por ahí, de OneUp, no, OneUp.com, no estoy seguro, para Fools, este día de Santos Inocentes, por así decirlo, un gringo, un video sobre un tráiler de la película de Zelda, en el cual pues, puso de su bolsa para hacer la parodia, la subí en internet y crear el rumor, pero todo era una broma, y era una broma entre comillas bien hecha, ¿no? Por toda la ahora sí los efectos de computador que le metieron, entonces. Y muy cruel. Sí, sí, definitivamente, pero pues, o sea, realmente creo que no, hijo, bueno, se hicieron de Mario Bros. Pues podrían hacer de Zelda en la ciudad, ¿no? Sería algo así como duro de matar. Otra de Karate Kid. Igual y hacen a Pat Morita en CGI. Si hicieron a Marlon Brando. Igual a Ralph Macchio en CGI, ¿no? Porque la de Karate Kid 4 con la chava esa fue también un bodrio. Sí, que cambien a la actriz, ¿no? Ándale. Que pongan una mujer mejor. Hablando de la crisis de creatividad que hay en Hollywood, este no deja nada bueno. Pero bueno, siguiente. La que sigue parece que es remake de Los Pájaros. Ah, ¿es remake de Los Pájaros? Estaría chido eso, ¿eh? Pero yo creo que la original es tan buena que para qué, ¿no? Ah, pero pues, qué chiste. Ahora Los Pájaros pues, los hacen en computadora y ya. No sé, es por eso lo que valdría la pena. Porque, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de Tom Cruise, sí y no, ¿no? Dakota Fanning llega a ser desesperantemente hartante. Mátenla. Pero sí me gustó, o sea, sí me gustó el diseño de las naves y todos los efectos que hicieron, me encantó. Oye, pero ya hicieron un remake de Los Pájaros, ¿no? En un capítulo de Animaniacs hace unos años. Estuvo buenísimo. Sí. Ah, no lo recuerdo yo, la verdad. Con los palomos. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Sí. Ok, bueno. Pero pues, te decía, no tiene chiste porque ahora pues van a agarrar una computadora y los hacen, ¿no? El chiste es que manejen a los pájaros ahí en escena, en la locación. Porque cuando tú ves Los Pájaros de original, pues sientes, ¿no? Que estás viendo a los pájaros reales y que hacían que los pájaros reales pobres tuvieran que hacer todas esas cosas. Cuando no había legislación de protección del derecho de los animales. Exacto. Pero bueno, la siguiente, y no sé si esto, no sé si es real o no, parece que sí, porque por ahí anda un video de que ya salió el tráiler en una Comic Con, Tron, segunda parte. Ah, bueno, aquí al respecto de Tron, hicieron una serie de caricaturas que se llamó Tron 2.0. Esas caricaturas nunca las han pasado aquí en México, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero Tron 2.0, no sé el éxito que tuvo en Estados Unidos, eran de caricaturas CGI, entonces pues, todo hecho por computadora y acá. Ah, pues entonces eso fue lo que vi, afortunadamente. Sí, no sé si de la serie. Entonces no va a ser película. Es que no sé si de la serie hayan decidido hacer película o si aún hay un malentendido y sea la serie de televisión. Pues también salió videojuego y hasta donde yo sé también todo ese como que fenómeno de Tron 2.0 fue más gasto que recuperación. Ah, ya, qué mal. Bueno. Quién sabe, no estoy seguro si me gustaría ver un Tron 2 segunda parte a estas alturas. Pues es que ya, si tú ves Tron la 1, te mueres de la risa de todo el concepto o toda la idea de que se tenían de las computadoras en ese entonces, ¿no? Ha envejecido muy mal. Ha envejecido muy mal esa película, ese universo. Por gracia. Es el elefante blanco de Disney. Pero bueno, siguiente película. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ah, ok, es que yo ustedes no. Bueno, la siguiente sería, no sé, remake o segunda parte. Yo creo que remake, porque la segunda parte de Conan. Oh, Conan. Pues lo interesante sería ver qué actor va a ser Conan, ¿no? Conan fue famosa por Schwarzenegger y después Sonia la Roja, pues también era la actriz esta. Después hubo otra película así de ese estilo con unos gemelos que hacían físico constructivismo y que también fue famosa, pero pues eran películas basadas en eso. No sé ahorita a quién pudieran poner de Conan. Fíjate, yo me imagino que podrían poner, ahorita que también está un poco de moda, algún luchador gringo. Por ejemplo, Batista da el ancho, ¿no? Por mencionar alguno. ¿Quién sabe? Entonces, porque, por ejemplo, con el Rey Escorpión, pues nomás no. Ah, bueno, pero se fue manejada más que nada como comedia, la verdad. O sea, a mí me decepcionó mucho el Rey Escorpión porque en La Momia Regresa lo planteaban como un personaje, pues, antihéroe, por así decirlo. Más oscuro y en su propia película fue un bodrio, ¿no? Fue más comedia que otra cosa. Pues sí. ¿Quién sabe qué se podrá esperar de Conan entonces? Que por la tendencia de la moda épica, a lo mejor lo hacen muy en serio, ¿no? Pero quién sabe. Y esa es una muy buena pregunta: ¿quién podría ser Conan? Porque también está el run de que va a salir He-Man. Ah, exactamente, ¿a quién pones como He-Man? No, por favor, no. En la película anterior de He-Man, de actores... O solo que hagan una versión de He-Man moderna, con estilo que se está usando ahorita, y hagan un He-Man anoréxico. No, seguro que van a poner a Adam Sandler como el príncipe Adam. Bueno, quién sabe, porque por ejemplo la de He-Man... de actores, que fue también el que la hizo de He-Man, era un modelo de revistas y así de físico constructivismo, ¿no? Entonces, pues quién sabe quién podría hacerla de He-Man. Okay. Siguiente película. Pues dentro de todas estas también está G.I. Joe. ¿G.I. Joe? ¡Guácala! No sé, llegando a este punto del listado que hice, como que aquí están todos los sueños frustrados de geeks de los 80. ¿Será? No creo, igual y son rumores nada más. Pues sí, porque hubo un periodo de caricaturas que fueron los sueños frustrados de los que vieron caricaturas viejitas, entiéndase todos los que están en Cartoon Network, ¿no? Con Pero pues bueno, no está mal. Recordemos que todas las personas que nacimos en los 80s, en esta época, somos los que tenemos el poder adquisitivo. Sí, hay que disfrutar el momento. Que a mí en lo personal nunca me gustó G.I. Joe, ¿no? Yo veía las caricaturas con el comandante Cobra y el cuate de la cara de metal, que no me acuerdo cómo se llama, Metalo. No lo cual me recuerda, y esa no la tengo aquí, pero por ahí la vi también, película de los Thundercats, o no sé si ya salió, no salió, ¿verdad? No salió nada de ahí. Se rumoraba algo, pero no supe qué onda. La verdad no sé bien de... ¿Tú sabes algo, Zuldin, de la película de los Thundercats? Zuldin. Okay. Qué raro, que... dice que ahí está. Pero... Sí, pero no. Bueno, Johnny Quest. Johnny Quest, ¿en serio? Dicen, anda el rumor, pero no lo vi tan fuerte. De Johnny Quest nunca me gustó. Las caricaturas viejitas, las nuevas que hicieron, ay, más o menos, nunca me ha gustado el esquema de Johnny Quest, de dos niños con un chingo de aventuras. No, se me hace ya muy caduco esa estructura dramática, por así decirlo. Y me gustó más, de hecho, el episodio donde, cuando estaba Adult Swim en Cartoon Network, sale Birdman, abogado, Harvey Birdman, abogado no sé qué, y salen ahí peleando por la custodia el profesor Quest con este otro cuate, Race Bannon, no me acuerdo cómo se llamaba, por la custodia de los dos chavillos. Ese sí me gustó, pero bueno, de ahí en fuera Johnny Quest, pues no. La que sigue es una que me dijiste que te interesaría. Y ahorita que lo pienso a mí también me interesaría. Reboot. Ah, ¿cómo no? Bueno, Reboot para los que no conozcan Reboot, Reboot fue una serie que se hizo de CGI puramente, fue una de las primeras, la historia era rara. Creo que fue la primera. Buena. Sí, fue la primera. Y son personajes que viven dentro de una computadora, de un mindframe. Te encuentras personajes como Binomios, como Dot, como... no me acuerdo cuántos más hay. Hay un virus ahí. Hexadecimal era la villana. Hexadecimal y el otro Megabyte, creo que era el malo. Ah, Megabyte. Y cuando Megabyte era algo grande. Ándale, ese cuando Megabyte era Megabyte, no como ahorita. Era, ¿no?, como decir Gigabyte. Ándale. Y sí, a mí me gustó mucho esa serie. La vi completa, fue una de las pocas series que en televisión sí pude ver completa desde principio a final. Me encantó, sobre todo me encantó cuando Enzo ya es grande con su novia y está. Hombre, el punto en el que conectan a la computadora a internet por primera vez. Ah, sí, cómo no, cuando ya se abren a la red. Estuvo que genial. Bueno, en aquel entonces el internet era algo completamente desconocido para casi todos los que la veíamos. Ajá. Pues era como un agujero negro, ¿no? Sí, a donde sí, se va uno de los personajes. La ciudad y... no sabías qué era. Ajá. Y que Megabyte se iba a expandir por todo el internet o algo así, ¿no? Sí, qué tiernos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué ternura. Pero... pero pues sí, me gustaría mucho que hubiera película de Reboot, definitivamente. Y luego, cuando formatean la computadora. Ah, sí, ese estuvo genial. Creo que de Reboot nada más fueron 3 temporadas, ¿no? No me acuerdo. Y de hecho, ¿viste tú el episodio final? No me acuerdo. Es una donde salen cantando, salen los binomios de actores representando estos cuates. Y es un musical de teatro. Y salen y cuentan toda la historia desde la primera temporada hasta la última. Bueno, pero ahora imagínate las posibilidades ilimitadas que tendrían los argumentistas si ponemos la variable de que ahora los computadores están conectadas a juegos y los juegos ya consolas conectadas, ¿no? Sería el país de las maravillas, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad que sí, pero bueno, habrá que ver qué onda. Ojalá sea cierto. Sí, sí es cierto, ¿no? Siguiente película. Bueno, para niños parece que por ahí viene Rapunzel y que sería algo así como Shrek o Busa Caperuza. Y por ahí vi una imagen, así que parece que viene en serio. Una nueva franquicia. Ya, pues sí, otro intento. A ver cuándo Disney le entra a ese tipo de películas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es el siguiente proyecto de Disney ahora que lo pienso? Ah, pues parece que viene una secuela de Cars, que tampoco la tengo aquí, pero por ahí la vi. Soldin, ya fíjate, ves por allí. ¿Por qué eso no la tradujeron? ¿Cuál? Cars. Cars. O sea, ya ves que está buscando a Nemo, etcétera, etcétera. Pero Cars se quedó en inglés. Cars. No se llama Carros. Pues es que es muy similar a carro, supongo. ¿No? Quién sabe. Pero es curioso, ¿no? Ok, Soldin, andas por ahí. Soldin. Bueno. Ah, sí, ya. Listo. Ahí está Ark. Ark me mandó un chat que regresa en un momento. Es que como que escuchaba la voz de él. No, eso. Las que sí están confirmadas y que ya prácticamente nada más están esperando el estreno. Punisher. Ah, bueno, Punisher creo que ya en estos días se estrena, ¿no? El 5 o 6 de diciembre. Se supone que le va a pasar algo similar a Hulk en relación a la película de Ang Lee, la de hace poco con Edward Norton, entonces algo así va a ser con Punisher. O sea, van a ignorar al Punisher anterior. Y harían bien. Sería muy buena idea. Pero ¿no te faltan muchas en tu lista? No, ya casi terminamos. Okay, oye, sí. Hulk también ya está. ¿Cuándo se estrena o ya se estrena? Fue este verano. No, la no sales mucho. No, ¿verdad? No sales. ¿Ya salió? Ya. Chale. Creo que necesitas la salir perdí un poco más. ¿Por qué no he visto tanto Argüende entonces en la calle? Bueno, y no. Sí, claro, yo voy a tomar mi traje de Hulk y salir a la calle. Sí, sí, sí. No, anuncios en el cine o en el radio. Bueno, en es fin. Que... Drago. ¿Oyes radio? ¿Quién oye sí. radio? Bueno, esperemos. Bueno, que hace un año yo oía radio. Podcast, ¿no? Pero... no, hace dos años. Nah, es broma, Criter, es broma. Ok, ¿el siguiente? Dragon Ball. Ya todo mundo sabe qué es y qué esperar de ello. Una sí, secuela dicho. Del Hombre Lobo. Estaría chido. Sí. Ahora en CGI. Viernes 13, otra más. Ay. El mundo necesita otra película de Viernes 13. Pues parece que viene una otra más de Viernes 13 y otra más de Pesadilla en la Calle del Infierno. No, eso sí es una pesadilla. Exactamente, eso es un infierno. La Era del Hielo 3, que ya todo el mundo sabe qué es. Star Trek, Lomax. Ah, sí, yo estoy esperando con ansias. En mayo sale, bueno, ojalá llegue rápido a México, la nueva película donde relata un poco de la infancia de Kirk y de Spock, cómo es que llegan a ser el capitán y primer oficial, la construcción del primer Enterprise. Es genial, entren a la página Star Trek The Movie, por favor, para los amantes de Star Trek Viaje a las Estrellas, es genial. El tráiler, el tráiler primero donde están construyendo el Enterprise es genial, pero el siguiente es mejor, es buenísimo, ¿no? Es, no tengo palabras para describir la emoción que siento al ver el tráiler. ¿Irá a salir William Shatner? No, gracias a Dios no. Debería, digo. No, es un cameo. ¿Quién sabe si vayan a hacer un cameo o algo así? Una foto por lo menos pongan del señor a la actualidad. No sé, a lo mejor Star Trek se caracteriza por o como al Capitán Spock, que ponían una caja con el nombre de Spock, ¿no? ¿Cómo era? sí, ese episodio fue muy sonado, que sale Spock pero no se ve nunca porque está dentro de una especie de sarcófago en animación suspendida. Es genial. Que nunca abre ni que no tiene ventanas. Así es. Pero bueno. Rápido y Furioso 4. Ay. Terminator 4. Transformers 2. Sí, la que sigue es... con el Transformer Devastator en esta, pero creo que va a tener otro nombre, no me acuerdo. Oh. Ajá. Wolverine, la... El origen de Wolverine, no sé si se irá a llamar como el cómic que se llamó Arma X, seguramente no, pero esta es una película que está planeada desde que salió X-Men 1, si mal no recuerdo. En la película de X-Men, la número 1, había escenas en las que hacían esto, estaban haciendo o estaban inyectándole el adamantium a Wolverine, y la gente se preguntaba que por qué las intercalaron así nada más, que o por qué no le siguieron con esa idea, y los realizadores dijeron que lo que pasaba es que estaban previendo o proyectando la película del origen de Wolverine, y ahora, hasta ahora, 8 años después, o 9 años después, que va a salir en el 2009, la vamos a poder ver. ¿Irá a ser con el mismo tipo? ¿Con el mismo actor? Espero que sí. Oye, pero bueno, 8 años. Uy, se tardaron. Pues quién sabe. Uno no cambia en 8 años. Pero le daría más carácter al personaje, ¿no? Wolverine es un personaje con muchos o con rasgos fáciles. Estaría raro, ¿no? Porque dentro de 15 años vas a ver Wolverine el origen y vas a ver al tipo más viejo que en la primera de X-Men, que supuestamente cronológicamente va después. Quizás lo rejuvenezcan con CGI o algo así. Con maquillaje. Botox. Estas están muy curiosas porque se llaman Doomsday 2012. O 2012 Doomsday, no recuerdo cómo, en qué orden va. Pero se proyecta que una va a salir en el 2011. O 2010, ya no me acuerdo. Bueno, en el 2010 o 2011 va a salir Doomsday 2012. Fin del mundo. Y en el año 2012, antes de diciembre, va a salir la secuela de El Fin del Mundo 2012. Entonces, para aumentar el pánico y para aumentar la tensión y el estrés en toda la población que crea que realmente va a ocurrir una catástrofe en el, ¿qué es? 22 de diciembre del 2012. Ah, sí. No sé, sí que es una leyenda maya que el mundo finaliza en el año 2012, según los mayas. Pero no sé, no estoy muy enterado, la verdad. Sí, bueno, pues va a haber, y seguramente va a haber muchas películas por el estilo, como en el 99, que salieron, que fue el cine catastrofista. Ojalá, porque ese género término me gusta acuñado mucho. Por ti. Sí, un término acuñado por mí, el cine catastrofista de finales de siglo. A mí ese género me gusta mucho, se ha perdido obviamente porque ya no es temporada, pero pues si del 2012 se puede rescatar algo, ojalá hagan buenas cosas, ¿no? Es un género que a mí me gustaba mucho, pero bueno, habrá que ver qué onda. Y sí, bueno, pues y con eso se acaba el mundo y con eso se acaba mi listado. Si alguien de ustedes tiene otra o se acuerda de algún otro rumor. Ah, aparte de todas las de Harry Potter y todas las que ya sabemos que vienen. De cajón. Sí, pues, Narnia, pues. El Señor de los Anillos, El Hobbit. De hecho viene una película nueva de Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci. Ya está hecha, sale el verano siguiente, 2009, con Tom Hanks como el personaje principal, y es Ángeles y Demonios. Ojalá esté bien. De Dan Brown es el libro que más me ha gustado, Ángeles y Demonios, más que El Código y más que los otros. Entonces esperemos que esté bien. Pero bueno, es Tom. Con tantos refritos, ahorita se me ocurrió, no hay que quejarnos de tanto refrito. Podría ser peor, podrían ser refritos de la risa en vacaciones. Ahí sí. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Tendrían perdón de Dios. Sí, sí, sí. Pero bueno, a la próxima, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que hacer un listado de todas las películas originales que vienen, a ver si se junta la cantidad. Ándale, a ver cuál es la comparativa. Pero bueno, ese fue el Geekazo. Esperemos que les haya gustado esta sección. Geekazo, una sección nueva de esta segunda temporada. Y nuestra siguiente sección es nada más y nada menos que recientemente añejo. Fundación Televisa presente. Recientemente añejo. En esta ocasión, en la sección recientemente añejo, tenemos el podcast de Layo Rubio, recientemente añejo. Cómo no recordar esos episodios geniales que nos hicieron reír, y cómo no recordar esos episodios en los que nunca, o más bien nunca, no tuvo tiempo para hacer nada y metía entrevistas a Jodorowsky. No sé ustedes qué pueden opinar al respecto. La primera entrevista a Jodorowsky sí fue, bueno, pudo haber sido bien recibida porque era algo nuevo que ninguno de nosotros conocíamos. No conocíamos a Jodorowsky y no sabíamos quién era, pero ya después la segunda y la tercera, como que ya no. Así como que, ay, no tengo ganas de hacer nada, meto una entrevista. No, sí, porque era una entrevista que tenía desde, creo que, cuando estaba en Radioactivo. Ajá, creo sí, que esa viejísima. Entrevista se hizo para Radioactivo. Viejísima, pero bueno. Eso, y cuando hablaba de ¿y tú cuánto cuestas? Blah, ya estaba yo hasta el gorro de eso. O cuando se ponía a despotricar contra los medios y qué, el aparato del poder y todo eso. Sí, no. El arte de resaltar obviedades. El arte de resaltar obviedades, exactamente. Pero cuando tenía esos episodios de comedia, qué geniales, Hay una parte que nunca se me va a olvidar. Y qué malos finales, ¿no? Los peores finales que he visto son de Layo Rubio. Sí. Hay una parte donde hablan de la ley de la atracción, precisamente, que la ley de la atracción es que tú pienses positivamente en algo para que se te conceda y cosas así. Y Betornilla, sí, genial. Bueno, por Layo Rubio, como Betornillo, No, mira, es que la ley de la atracción es chida, era, vas a ver, era, voy a cogerme a Marisol. genial. Una crítica para los esoteristas que creen en la ley de la atracción. Por cierto, esto fue algo que yo no supe hasta después. la mayoría de las voces no eran de Olayo. Creo que Olayo nada más hacía la voz de Betornillo. Y el narrador. No, que yo sepa, Olayo no era Betornillo. Pero Olayo sí hacía el narrador que decía en clásico de medio hora no, más Olayo, tarde. Olayo era Betornillo. Sí, ¿no? No. Betornillo es el hermano este que de repente entraba como reportero de Radio Fórmula. Radio Fórmula, cadena nacional, informa. Nos encontramos en la oficina. Es que hay un episodio bueno, en el que Olayo, ¿y le creíste? Decía que él era Betornillo. Que él hacía la voz de Betornillo. ¿Y le creíste a Olayo Rubio? ¿Eh? El director de ¿Y tú cuánto cuestas? Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Se supone que, sí, él es Betornillo porque, es parte de que se parece. Que yo pensé que también era Olayo y resultó que no, era el CCC. Ese no era Olayo, era no. Uno de sus ayudantes de ahí. No, no tanto un ayudante. Lo que pasa es que no sé si sepas, pero Olayo Rubio originalmente pues era locutor de Radioactivo. Ahí no era el único locutor, sino tenía otros, pues, obviamente amigos y otros locutores con sus propios programas. Y de repente, pues sí, creaban personajes y tenían sus propios relajitos. CCC era, pues también, uno de los antiguos locutores. Le decían el también el Rulo, el Warpig y demás. Entonces, ¿el Sopor era aparte o si era personaje? Ah, aparte. Ahí está. Bueno, y otro que salió también era el que salió en el último episodio, el mexicano, ¿no? No sé si se acuerdan que salió ese. Sí, porque estaba el argentino y el mexicano. Ajá, exacto. Pero bueno, oigan, no es por... ¿Y el ayudante del profesor? El ayudante del profesor, sí es cierto. Pero bueno, oye, de hecho, es una saga que se quedó a medias, o no recuerdo bien, cuando por fin pasa algo maravilloso y majestuoso y se acaba el trinche podcast, cuando Olayo se encuentra con Don Gato. Creo que fue la cosa más brillante que hizo en las 3 temporadas y ahí se tuvo que acabar el mendigo podcast. Pues es que es Olayo, güey. Sí, cuando más está chido, se acaba. Sí. De la forma más triste y decepcionante. No es que quisiera yo cortarle la inspiración, pero llevamos 2 horas 26 minutos hablando. Y todavía nos falta la sección de saludos, que ahorita sí es larga. Tenemos varios mails y varios... Igual, igual lo sacas en 2 partes, ¿eh? Sí, no sé, rompería con todo el esquema de antimateria sacarlo en 2 partes. No es sé. Capítulo 10. 10.1. No me convence. Pero, hablando de Olayo, porque Olayo hacía eso. Menos. No. No sé. Y todavía está la sección de cocina, pero... Es más, podemos ahorita hacer una... ¿cómo se llamaba eso que hacía él? Una apocalíptica destrucción del podcast. La antimateria. La antimateria por fin colapsará. Pero no. Yo creo que mejor aquí y vamos ya directo a la sección de saludos. Por favor, abran el blog de Antimateria y desde luego el mail de Antimateria. Sección de cocina, con todo el dolor de mi corazón, les iba yo a platicar de que comí comida ecuatoriana, traída directamente a Ecuador porque era en lata, pero conocí unos cuates que son un amigo sobre todo muy especial, Carlos Javier, un saludo para ti ahorita que estás en Ecuador, allá de vacaciones, y María Mercedes, desde luego, Juan Diego, Robert, todos ellos, un saludote, mis panas de Ecuador, y me invitaron a comer comida ecuatoriana. Comí guatita, que es pancita, lo que por aquí en el centro le llaman libro, o mondongo, o menudo, pero no en la forma tradicional, sino en salsa de cacahuate y con papas. Riquísima la experiencia. No hay palabras para definir los sabores porque son muy sutiles en contraste con la comida mexicana, que es muy condimentada. Pero bueno, y después me invitaron a lo que se llama seco de pollo, pero es en caldo, como les quedó el ojo. Resulta que el seco es el equivalente al guisado aquí en México. Entonces, seco de pollo es como guisado de pollo, ¿no? Con cilantro y es en caldo, riquísimo, muy rico. Yo creo que es el a riesgo de desconocer el resto de la comida o de la gastronomía ecuatoriana. Yo creo que el seco de pollo con es el estandarte o el plato insignia de la comida ecuatoriana, ¿no? Dicen que el seco de chivo o que el encebollado es de pescado, pero pues bueno, no los he probado, así es que veremos qué pasa. Pero sí, comida ecuatoriana, si la llegan a ver algún restaurante o algo así, pruébenla, no se van a arrepentir, muy sabroso. Y siguiente sección, saludos. No sé si alguien tiene, empezamos con los mails. ¿Alguien ya tiene abierto el mail de Antimateria? Yo soy un foráneo. Sí, déjame lo abro. Pero sí puedes leer los comments, ¿no, Ark? Es tu misión. Pero ahorita vamos a empezar con Hueva. Con Hueva. Oye, ¿y el Gears of War 2? A mí alguien aquí me prometió 30 oleadas de Gears of War 2 y hacía este podcast ahorita. Acabando el podcast. Nada sí, de que mañana no, jalo, sí, que tengo mucho sueño, que necesito cenar, nada. Nada. 30 horas en Insane. Está bien. A ver, déjamelo. ¿Cuál era el password? ¿Amo a Madonna qué? No lo digas, sí lo sé. Sí, ok. Don Jeremy, como Mario Brothers, ese password. ¿Quién lee a el primer mail? Alguien. Zuldin, dime por favor que ya lo abriste porque yo no. No, es que estoy blogueando y si entro al mail voy a tener que salir de mí. Del post que estoy haciendo. Que Ark lea uno del foro y. Negativo. No lo leía cuando era staff. Ok, ya, yo lo leo, ya, no sufras. Ese es un trabajo inferior, no para generales como nosotros. A ver, un trabajo de drones. El primer mail de Ramón Valentín Figueroa Medina, reportándome de nuevo. Ramón, el contador, un saludo allá a León, Guanajuato. El contador Valentín Figueroa nos escucha desde la temporada 1, fiel escucha de Antimateria, y nos da gusto saber de usted, contador. Miércoles 26 de noviembre, 9 horas de la mañana. Me entero que Liverpool realizará su venta nocturna en exclusiva por internet. Así que comienzo a navegar en el sitio y encuentro una televisión Samsung LCD de 19 pulgadas en 4.000 pesos a pagar en 18 meses. Me parece una buena oferta, pero ¿a quién le pregunto su opinión? Bueno, esto es en relación a lo que comentábamos al principio, hace 2 horas y media atrás, en la sección de computación. Dice... sigo leyendo el mail. Estoy en el trabajo, el sitio de Liverpool cada vez está más lento por la gran cantidad de visitas que está recibiendo. ¿Quién podrá ayudarme? Realmente no tengo amigos y o conocidos que sepan de tecnología, entonces se me prende el foco y Lord Kevin Lomax. Me conecto al Messenger y ahí está. Ay, qué patético soy. Bueno, después de analizar que nadie se le contradice la situación, espérame, es que me está preguntando el Critter el password por de hecho Lomax podría hacer las funciones de servidor, siempre está conectado. Ja. Es correcto. Bueno, sí, siempre estoy conectado, pero les juro de que operadora tengo vida, neta. De operadora, sí, no tengo crédito, le puedes avisar a fulano que no sé qué, y está en el Messenger también, ¿no? Ay, qué triste. Bueno, me conecto al... sí, ya sé que está ahí en el Messenger. Después de analizar la situación, Kevin me da sus 2 dedos arriba, es decir, sus 2 pulgares, el sello de aprobación Kevin Lomax, los 2 pulgares arriba. Así que hago la compra, y a través de internet, y al programar el pago a 18 meses me encuentro con la sorpresa de que me hace un descuento adicional y entonces la televisión me sale en 3.700 pesos. Hoy lunes, 1 de diciembre, he recibido la televisión, ya la instalé y estoy muy satisfecho con la compra. Gracias, Lord Kevin Lomax. Ah, de nada. Estoy aquí reportándome de nuevo desde la ciudad de Celaya, Guanajuato. No crean que he dejado de seguirlos para nada. Sigo siendo fiel, su fiel escucha. También he escuchado sus intervenciones en caso de que el mundo se desintegre. Eso que le pasó a Kevin en la universidad cuando iba camino al WZ, creo que a muchos nos ha ocurrido de una u otra forma. Sí, sí, definitivamente. Tengo una queja. Pero no de forma tan graciosa. Bueno, sí. Tengo una queja. La participación de el Critter no me ha agradado nada. Sus intervenciones... Se nos acabó el tiempo del podcast, qué lástima. Vamos a tener que dejarlo para después. Llegan a ser muy, sus intervenciones llegan a ser muy impertinentes y fuera de lugar. Sí, sí, ya quedó demostrado. Por ejemplo, en el especial de Día de Muertos, con las historias tan interesantes que estaban contando, y él tenía que salir con sus comentarios bobos. Bueno, no eran tan bobos. Realmente no es gracioso. En otro podcast dejó incompleto el tema de las diferencias entre hombres y mujeres. Dijo que para el siguiente número concluiría, pero no lo hizo. Esta informalidad no es digna de un podcast como Antimateria. Critter. Ah, ¿quieres que dé la razón por la que yo no le seguí? Exacto. Y es algo que no había hecho y que nada más había aclarado a las que me lo preguntaban así personalmente, pero pues bueno, el hecho del por qué no seguí con el tema de diferencias de hombres y mujeres es porque consideré que para una sección de ciencia eso era poco menos que rebajar la sección a una revista matutina de esas que salen en la televisión. Y el tema se me hacía así como que muy superficial y muy banal. Muy de programa de señora por la mañana. Ah, ok, bueno, sigo leyendo. Realmente se extrañan a los antimaterianos originales que están ausentes. Ah, mi querido Ark. Repite la pregunta porque escuché mucho gangosidad, no sé. Dice, realmente se extrañan a los antimaterianos originales que están ausentes. Oh, muchas gracias. Yo vine aquí casi por coerción, la verdad es de que... sí, pues estuvo padre la temporada que estuvimos ahí, hablamos de muchas cosas, pero pues todos los ciclos se acaban. Creo que al inicio fue muy fácil juntar a personas de tantos y tan lejanos especializaciones y ámbitos como Alo, Zulin, Lomax, pero pues todos crecemos, todos tenemos trabajo y llega un momento en de que si queremos la mente está dispuesta, pero nunca concordamos en horarios, ¿verdad? Ese es el problema, pero no, pues denle una oportunidad al Critter, digo, yo no nací siendo un experto en los podcasts, toma tiempo y ajustarse a la gente y a la química, o sea, y al final de cuentas que el mejor consejo que le puedo dar a Critter es: si no le gusta a la gente como lo dice él, pues chinguen a su madre, ¿no? No ven, no le escuchen este podcast, ¿cuál es el pinche problema? O sea, no le estamos cobrando, no hay comerciales, todo lo hacemos por voluntad propia, aquí lo hacemos de muy buena gana, no les gusta, lleguen a la chingada, sobran podcasts. Gracias, Sar, muchas gracias. Entonces, sí, no es necesario, es que no te molestes. Ok, bueno, ya platicaré yo con el Critter después, ya saben. Okay. Ya te cintaré en privado. Sí, sí. Ya te sacaré el cinto en privado. Sí, love is in the air. Ya besaré el anillo. Por lo menos yo no he tenido que besar el anillo hasta ahorita. Esta ha sido tu sentencia, mi querido Critter. Pero bueno, ya después veremos eso. Tomaremos muy en cuenta tus sugerencias, mi querido contador. Desde luego todos los podescuchas son importantes para Antimateria, y en la medida de lo posible veremos qué podemos hacer sin sacrificar desde luego el estilo tan característico de Antimateria. Y no se crean de Art. Saludos, contador. No se crean de Art, no vayan a chingar a su... No, mejor escuchemos. Vayan a chingar a su horda. Yo me acuerdo de ese contador, yo me acuerdo que jugando dije una carrera y la atiné. Oh, sí, el contador. Algo así. El contadurísimo. Así es. Oye, contador, a ver cuándo consigues un 360 y nos juntamos en la horda. Si acaso le tienes algún rencor amigo a Lomax, te aseguro que en horda tienes la oportunidad de descargarte. Sí. Ok, problema técnico. Siguiente mail. ya se acabó. No, sigo leyendo el mail. Dice: mi sección preferida sigue siendo la de cocina. Ojalá que hicieran un número completo de cocina, y si dura más de 2 horas, no me importaría. Saludos y ánimo, Valentín Figueroa. Oh, Valentín Figueroa, has ganado todo mi aprecio por apoyar la sección de cocina. Yo sé que es una sección buena, bonita, sabrosa, que basura, etcétera, etcétera. Basura. Es que, gracias. El próximo especial haremos un especial de cocina navideña. Y veremos qué podemos hacer. Veremos quién viene aquí a hacer el podcast contigo. Pues tienen contrato, les recuerdo. Así es que. Ay. Lo siento mucho. Ok, siguiente mail. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, el siguiente mail, Benigno Mandujano. No sé si sea lector o spam, pero nos manda una invitación para leer su perfil de Facebook, que quizás algún día. Ya lo tenía abierto. No, Materia sí. Podcast. He creado un perfil en Facebook donde puedo publicar mis imágenes, bla, bla, bla. Ok, no, abre el siguiente. El de Gabriel Char. ¿Qué? Silar. Silar. Aunque parece Silar, ¿no? El villano de Heroes. Pero bueno, quién sabe. Díganme qué van a hacer esta noche. ¿Tratar de conquistar el mundo? Qué gran tema de entrada. Uno siempre se identifica con los malos. Siempre uno quiere ser el malo. Lo malo es serlo. No se olviden de Munra, el inmortal limpia autos en el centro. Posdata: en Cadena 3 pasan o pasaban Dinoplatívolos y las tortugas ninjas, las originales. ¿Qué es Munra, el inmortal limpia autos? Quién sabe, es un video de YouTube que nos mandó ahí, pero que, bueno, por el link deduzco eso. Nada más que no lo podemos abrir ahorita. Suelden siguiente mail. No, que tú no. Ok. Fuera de servicio. Sí. Yo. No, porque dice: para, ; Lord Kevin Lomax. Lo manda Gabriel Gray Sanet. Hola, soy nuevo podescucha desde el especial de Halloween de Antimateria, lo cual puedo asegurar que es excelente desde los temas hasta cómo lo platican, e inclusive ya he visitado tu blog. Muchas gracias, mi querido Gabriel. Está muy buena la historia que cuentas sobre el mercado negro de plátanos. Si quieren saber de qué trata la historia, chequen mi blog argelz.blogspot.com. Y desde por luego lo menos, no dejen de checar, por lo menos es mercado negro de plátanos y no mercado de plátanos. Eso ya sería feo. Eso sí. Pero bueno, chequen mi blog argelz.blogspot.com. No dejen de checar Audiofrec, un podcast musical en audiofrec.wordpress.com. Como también felicitarte por el diseño navideño que le diste. Muchas gracias. Te recomiendo dos canciones, a ver si te agradan: A Great Big Sled y Don't Shoot Me Santa. Las dos son del grupo The Killers. ¿Sí son The Killers? Killers. Los Killers, sí, creo que sí. Y de rola del final, de hecho, vamos a poner una por habernosla recomendado. La rola del final en este caso que hemos escogido es Don't Shoot Me Santa. Postdata: estuvo muy interesante el Audiofrec, sigue así. Muchas gracias por haber escuchado Audiofrec. Y desde luego vamos a poner tu rola. ¿Quién lo mandó? ¿El señor Polainas? No, lo mandó Gabriel Gray Sanet. Parece un nombre inventado, pero te juro que yo no lo inventé en todo caso, la verdad. Cosme Fulanito. No. No es Smithy Wilson Weberman Jelsen. Es que, ¿sabes qué? Viene otro mail que dice: Rigoberto Macías Garza M, de Gabriel Gray, que es el anterior que leímos, entonces ya no sé qué onda. ¿Tú lo tienes abierto, Critter? A ver, estuvo, dice, ¿quién? ¿Cómo se llama? Rigoberto Macías Garza M. Rigoberto Macías Garza Montes, de Gabriel Gray. Estuvo muy bueno su podcast, espero oír más de ustedes. Y hablando de podcast, les envío un link a los podcasts de Olayo Rubio y otros. Podcast Buford. En el postdata, les recomiendo que descarguen el podcast de Bob Nassif, son solo 4. Sí, la serie de Bob Nassif. Por cierto, creo que es el que hacía la voz del CCC. Sí, de hecho el link es www.buford, es con B de burro, iuford.com, /olayo.htm. Así es que, para quienes quieran checar eso, gracias por tu recomendación, mi querido. Mira, y a propósito, justamente hablamos de él en este podcast. Sí, sí, coincidió. Rigoberto Macías Garza M de Gabriel Gray, que ojalá nos expliquen quién es quién, quién es Gabriel y quién es Rigoberto, o si es la misma persona, o qué onda. Luego el siguiente mail de Nico Domdae, un saludo a Chile, a Chillán Chile, que nos manda un logo de Antimateria 2-S. Sí, el logo renovado. Gracias. Gracias, mi querido Don Dae, lo estaremos checando a ver si lo utilizamos o no, pero sí el logo renovado para la segunda. Tomaremos en tus deseos serán pasados a la gerencia. Sí, tus deseos serán pasados a la gerencia. ¿Quién decía eso? ¿Joe Gamboín o Roberto? Joe Gamboín. O Rogelio Moreno, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que esos fueron todos los mails. Ahora sí. No, ¿por qué no lo leíste? ¿Cuál? Dice: espero que les guste. Bueno, nos manda el banner. Sí, perdón. De segunda temporada. Critter, te garantizo que no va a estar para el próximo podcast. Nunca levantes la ira de la mano con el anillo. Y por lo menos lo disfrutaré en esta ocasión, porque Nico nos dice: otra cosa, le quería criticar a Lomax porque puso una cortinilla 3 veces en el último capítulo. ¿Acaso ya no tienen cortinillas? No tenemos. ¿Alguien tiene un link de cortinillas? ¿Dónde? Yo no fui. Pues que nos lo mande, de favor. Y después renegociaremos el contrato para la tercera temporada con Critter. Para el siguiente capítulo, ¿no? No, somos benevolentes, respetamos los contratos por temporada, pero ya la tercera temporada, quién sabe. No es cierto. Se busca podcaster. Audiciones en diciembre. Okay. Audiciones vía Skype. No es cierto. Pero bueno, ahora sí ya fueron todos los mails. Y vamos a checar los comentarios del blog, que son 8 comentarios. El primer comentario, ¿alguien los tiene abierto ya? Yo. A ver. ¿De qué programa vamos a decir los comentarios? Del 2G. 2-9. 2-9. Okay. Vámonos a la horda, Zuldin. Ya estoy ahí. Verdad de Dios. Ya son las 11. Bueno, DC Fulano dijo: hola, sigo su podcast desde el número 1 y me gusta bastante. Solo les aviso que Pin Podcast continúa y efectivamente habrá Deep este año. Lo mencionaron en su último número, el 107. Ojalá participen de nuevo. Saludos. Mira. ¿Será que participemos en el Deep? ¿Qué se hará realmente? Pues habría que escuchar el Pin Podcast 107. Yo ya lo escuché, pero salió hace 2 semanas y ya no han sacado nada. Pues ojalá ya hagan algo acerca del Deep. Pero bueno, el siguiente, mi querido Critter. El profesor dice: qué buenos tiempos era esa época donde veía el Cascarrabias, Dinoplatívolos, las Ninja Tortugas, Super Amigos, He-Man o series de anime como Mazinger Z, los Supercampeones, no dije ya Supercampeones, no. las historias trágicas de la niña esa y el niño ese. O en los 90s con las caricaturas de Warner, como los Looney Tunes, Tiny Toons, quiero pensar que eso dice, los Animaniacs, Fenomenoide, y donde una hora en internet costaba 100 varos. Inclusive el mundo de Big Man, en verdad, sí que pasa el tiempo. Claro, sí. Sí, es cierto, una hora de internet era carísima en ese entonces en un cibercafé. Imagínate si hubiéramos hecho Antimateria en aquel tiempo, ya llevaríamos ¿cuánto? No 250 varos. 3 horas de podcast. Podcast lleva 3 horas. Vámonos. 300 varos. Sí. Siguiente por comentario. Podcast. Anónimo. Sí, estaría chido hacer una radionovela podcast. Lo malo es que terminen como otro mini podcast, como la onda de Olayo Rubio. Creo que esto sucede con el Capitán Pada y sus monitos. Conejo Mendoza contra Virus Mortal. Bueno, no le entendí eso último. Pero Anónimo, si puedes mandarnos un comentario diciéndonos quién eres, pues sería muy chido. ¿O quiénes son los que mencionaste? ¿Quiénes son los que mencionas? Y pues sí, estaremos acariciando la idea de hacer una radionovela podcast y ver qué sale. Mejor lo tomaremos en cuenta. Tus sugerencias han sido pasadas a la gerencia. Oye, solamente en aquellas épocas donde el internet costaba 100 varos, se podría... lo que pedía Mobos TV, ¿no? Todo el dinero se podría justificar. Sí, ahí sí. Siguiente. Voy yo, ¿no? Zuldin. Ah, Zuldin. Jericó, sí, ¿verdad? Ese. Qué buen tema tomaron para este podcast. Lo increíble de todo, la naturalidad con la que cambiaron de tema. Y es cierto, siempre se repite ese patrón. Siempre que el mal muere y sale otro más fuerte. Esto se repite en todas las series de cine. Ejemplos: Dragon Ball, Naruto, Fly y otras más. Respecto a Shaman King, lo que no me gustó en el anime fue que no pasaban lo fundamental del manga, e inclusive el manga tuvo una explicación y un final. No, tuvo un final. La serie de anime sí tuvo un final, muy malo, pero aún así tuvo un final, la verdad. Despertó el protagonista y todo era un sueño. Casi, te lo juro. Pero bueno, díganme qué es peor. O el villano o el malo se vuelva bueno, o que se muera tan fácilmente después de tanto desmaine. Yo pienso que es peor que se muera fácilmente después de tantas cosas. Porque bueno, muchas veces los chidos de malos que se vuelven buenos, como Junkel en Fly o Vegeta y Piccolo en Dragon Ball Z, a mi manera de ver. Siguiente comentario, ¿quién sigue? ¿Critter o yo? No sé. Ah, mira, también es de Gabriel Gray. Sí, lo leeré yo. Nada, no es cierto. Si lo quieres leer tú, Critter. A ver, bueno. Sigo. Hola a toda la banda. Pues a mí me tocó las calcas de Dragon Ball Z, donde vestías al Goku u otro personaje, donde los vestías de cualquier manera, o inclusive crear una gran rareza de personaje. Y eso no es nada, a mí me tocó la bola de moco, no confundir con moco de King Kong. Muy divertida, lo malo es que se quedaba pegado en el techo sin poder bajarlo en días o inclusive semanas. Postdata, les recomiendo el podcast 6, cuarta temporada de Logan Cast. Nos da el link del Logan Cast. Y nota, Zuldin es un pollo gigante, en verdad. Ya pasen otro comentario, por favor. O sea, no sé. A ver, Zuldin, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo se atreve Gabriel Gray a decir que eres un pueblo gigante? ¿Cómo? No es posible. Exacto, yo te apoyo. Esto se arregla en orden. Ok, siguiente comentario. Anónimo. Otro anónimo. Dice: este episodio de Antimateria me recuerda mucho a mi niñez, sobre todo a esos malos que siempre fallan. Sigan así, siempre esperando otro episodio de este su grandioso podcast. Atentamente, no sé si sea J-Lo. Se escribió J-Lo. No, no es J-Lo, es I, no sé si sea I-E-O o L-E-O, o sea, podría ser Leo J-P o que I-E-O, paz descanse, J-P. Sí, sí. Puede ser ingeniero en o no sé qué, JP. Internet Explorer o JP. Internet Explorer o JP. Bueno, no sé. Bueno, muchas gracias por tu comentario y pues muchas gracias por escucharnos. Siguiente comentario, mi querido Zuldin. Claro, pues sí. ¿Quién es el de Alejandro Herrera? No, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es más reciente, pero ¿recuerdan a Evil con carne? Que salía en las caricaturas de Billy Mandy. Era un cerebro y un estómago de supervillano que perdió su cuerpo de una explosión y ahora vive en el cuerpo de un oso tonto. De igual manera, por cualquier estupidez, sus planes de dominar al mundo se venían abajo. Sí, es verdad, es más reciente en Billy Mandy. Pues bueno, realmente sí tienen unos capítulos buenos. Yo no diría que geniales, pero sí divertidos. Yo nunca los vi. Critter, siguiente episodio. Domdae. Sí, cómo olvidarlo. Es gracioso, casi nunca veo a Evil, pero Billy y Mandy muy seguido. A mí me gusta cuando sale Jeff, la araña, y cree que Billy es su papá. Bueno, saludos a toda la banda. Recuerden revisar litioion.wordpress.com, mi blog de tecnología y juegos. Y respondiéndole a Jericho, ambas son muy malas. Por ejemplo, si alguien ha visto los Power Rangers, los que ya no veo, siempre era lo mismo. Estaban por ahí dando vuelta, luego la arma, luego la alarma, pelean con los robots, pero primero nos falta la nueva arma, la pelea, luego el robot, el monstruo se agranda, si no se lo pueden, se consiguen algo nuevo, y ahora que me doy cuenta, era la toso. Adiós, saludos a todos, adiós que me regañan para guardar mi PS2 XD. Sí, fíjate que este comentario, yo sí lo aprecio porque, digo, Domdae tiene 11 o 12 años, no sé si ya cumplió años, pero que él opine eso de los Power Rangers a esta edad, creo que denota demasiada inteligencia, así es que creo que los Power Rangers es el cáncer. Probablemente no podrás escuchar este episodio considerando que dije maldiciones a lo tonto, pero bueno. Las ignora, además es de Chile, creo que no sabe muy bien lo que significan las maldiciones en mexicano. Algo así. Pero sí. Se dice español, compañero, no mexicano. Esa es una polémica que traigo yo y lo dije con toda la intención sobre la variante del castellano. ¿Mientes? No. Tengo esa discusión con los ecuatorianos. Sobre la variante del castellano, los acentos y si ya forman otro idioma per se, porque tú oyes hablar a un ecuatoriano con un acento ecuatoriano y palabras que usan otro contexto es totalmente diferente. En sí, bueno. Habla con un licenciado en lenguas. Sí, voy a buscar a Pei. No, él es lengua inglesa, ¿no? Bueno, un saludo a Pei, que el otro día jugué, bueno, platiqué con él en Xbox. Muy chido. Gracias por la noticia. Bueno, creo que esos fueron todos los saludos. Por fin llegamos al final de este podcast número 10 de la segunda temporada. Ya me sentí como en el trabajo. Pero bueno, su despedida, mi querido Zuldin. Gracias por habernos escuchado. Adiós. Mi querido Critter. Ya, ¿cuándo se va a acabar esto? Vámonos. Ark. Que tengan una buena noche y jueguen Horda. Stay Horde. Bueno, y su servidor, Lord Kevin Lomax, que no me resta más que despedirme agradeciendo mucho la presencia de Ark en este episodio. Y desde luego, si les gustó este episodio, recomiéndenlo con sus amigos, háganos promoción, la publicidad de boca a boca siempre es la mejor para ir creciendo en comunidad. Así es que Antimateria Podcast, ojalá hayan disfrutado estas 3 horas de podcast, más los 4 minutos de la rola que a continuación sigue, de Killers, Don't Shoot Me Santa. Así es que esto fue todo y nos estamos viendo. Noticia de último minuto, la reunión de Antimateria es el sábado 16 de enero, no recuerdo qué día cae el sábado, de 2009, así es que es ese sábado. Nos estamos viendo y adiós. ¿Cuántas personas crees que van a llegar hasta este punto? Güey, entre menos vengan sale más barato. Ah, bueno. Oh, Santa. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, I've been killing just for fun. Well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Silver.